empezamos. Cuando vivimos olvidando lo que somos y bajo la influencia del ego, hay un hábito viejo instalado en la vida de la gente, que en este texto se resume como tener, retener, acumular, atesorar y poseer. La mente dice, bueno, ¿y qué quieres que haga? Es que esto es normal, que en la vida uno de los objetivos sea tener, atesorar, poseer. Es que eso parece que tiene todo el sentido común del mundo. Según, según. Vamos a analizar, vamos a meternos en el comportamiento del ego y de la mente y del yo físico, mental y emocional. Y el comportamiento del ego, de la mente y de ese yo físico, mental y emocional siempre, siempre, siempre se caracteriza por el miedo. Siempre. Esto se puede vestir de muchas maneras, pero lo que subyace en todas esas maneras siempre es miedo, simplemente miedo. Ese miedo tiene una razón objetiva. Como el yo físico, mental y emocional tiene fecha de caducidad, tiene miedo a la muerte. Es el origen básico del miedo, el miedo a la muerte. El coche tiene miedo a la muerte. Y es normal que el coche tenga miedo a la muerte, porque es verdad que el coche va a morir. No yo, pero sí este vehículo. Y las reacciones del vehículo, como los mensajes que nuestro utilitario pone a veces en el salpicadero, son mensajes de miedo. Siempre. Necesita protección, seguridad. Pero esa protección y esa seguridad son manifestaciones del miedo. Es más, el miedo a la muerte hace que también se tenga miedo a la vida. La gente no solamente teme a la muerte, es que teme a la vida. Porque está temiendo que en la vida se produzcan acontecimientos que conlleven una enfermedad, que conlleven una situación que produzca la muerte, o que, buscando el bienestar fuera, la vida, en lugar de seguirnos la corriente de nuestros deseos mentales, en lugar de aportarnos la satisfacción de lo que queremos, lo que nos ponga delante sea cosa que no casa con lo que queremos. Y por tanto, en lugar de bienestar, tengamos malestar. Y el coche, el yo físico, mental y emocional, esto lo teme. Y se pasea por la vida como si la vida estuviera llena de francotiradores. ¿Por dónde me van a dar el tiro? Incluso cuando estamos, entre comillas, muy bien, en bienestar, estamos con miedo. ¿Cuánto va a durar esto? Esto se pone muy en evidencia en las relaciones personales. Se pone muy en evidencia en algo tan especialmente sagrado y potente como es una relación de pareja. Ahí hay miedo inmediatamente. Y ya empieza el sentimiento de apropiación. Y dos personas se acaban de enamorar y ya en sus mentes la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Esto cuánto va a durar? Por favor, vive el momento, disfruta el aquí y ahora de esa experiencia maravillosa que es el enamoramiento. Pues no, ya hay miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida conlleva necesidad de apropiación, aparecen los celos, la necesidad de hablar de futuro, y ya todo el amor puro se empieza a contaminar con un montón de juegos mentales. Todo eso es consecuencia del miedo. Y todos los hábitos que vamos a calificar de viejos tienen ese mismo elemento subyacente, el miedo. Y en este primer hábito viejo que hemos citado, tener, retener, acumular, atesorar, poseer, lo que hay es miedo. Necesitamos tener cosas como si fueran capas con las que protegernos, como si fueran barreras con las que protegernos de la vida. Pero es que de la vida no hay que protegerse. En la vida hay simplemente que confiar. Confiar en la vida plenamente. Y la vida nunca, nunca, nunca te va a faltar. La vida nunca te va a frustrar. La vida nunca te va a fallar. Nunca. La vida siempre es amorosa, aunque a la mente le parezca un imposible. La vida siempre te abraza, aunque a la mente le parezca un imposible. Sí, hombre, cuando manda un buen tortazo, la vida me está abrazando. Sí, te está abrazando. Porque ese tortazo es un síntoma exterior en la punta del iceberg de procesos concienciales que se están produciendo dentro y que tienen que ver con tu proceso de desarrollo conciencial y evolutivo. Y los síntomas, sean los que sean, el pegar o el besar, siempre, siempre impulsan el proceso de recuerdo de lo que somos y es, confía en la vida, confía en la vida y acepta la vida en todas sus manifestaciones. Esto para la mente y para el ego es un imposible. Y en lugar de confiar en la vida, se tiene miedo. Cuando se confía en la vida no hay miedo. La ausencia de miedos es la libertad. Es la definición de libertad. No la que dan las enciclopedias. La definición de libertad es la ausencia de miedo. Una persona libre es una persona que carece de miedo. Y ojo, los miedos también tienen su porqué y su para qué en el proceso conciencial evolutivo. También lo vamos a ver durante el taller. Pero cuando ya se han diluido todos, cuando han desaparecido todos, eres libre. Y a ser libre ya no te proteges, porque no hay miedo. Y cuando eres libre y no hay miedo, no necesitas tener nada. Pero nada es nada. Es entonces cuando entiendes esa máxima que a mí me gusta tanto repetir de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Una frase así solamente la puede poner de manifiesto una persona que ha recordado lo que es, lo que somos y que lo ha puesto en práctica. Esa persona, creo que la mayoría conocéis la frase, fue Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Y hay seres humanos que en su cotidianidad plasman y viven de esa manera. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Ya está. Yo creo incluso que Francisco de Asís fue generoso. No nos lo quiso poner demasiado complicado, entre comillas. Porque seguro que le hubiera dicho, no necesito nada. Pero en fin, lo atemperó por compasión hacia el género humano. Y lo dejó en, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Pero es que es verdad. Miraros a vosotros mismos, a vosotras mismas. Podaros de necesidades. Podaros, como si fuerais una planta, un árbol. Podaros de necesidades. ¿Qué es lo que realmente se necesita? Poco. Muy poco. Casi nada. Quizás nada. Pero vamos a conformarnos con poco. Se necesita poco. Es verdad que la sociedad nos mete en una dinámica donde se generan y se crean necesidades artificiales. Oye, pero ya vamos siendo mayorcitos. ¿Cómo para seguir permitiendo que nos cuenten cuentos? Ya tenemos capacidad suficiente como para sentarnos, observarnos, observar la realidad, observar el entorno y darnos cuenta de que hay multitud de cosas que nos han hecho creer que necesitábamos, pero era simplemente una creencia. No era verdad, porque no la necesitamos. Nadie necesita 5 pares de zapatos. Nadie. Nadie. No digamos ya 20, 40 o 60. Nadie. Nadie. Pantalones. Yo creo que con 2 vamos sobrados. Por aquello de cambiarnos los cuando se ponen sucios. La de vez en cuando. Y así todo en la vida. Necesitamos muy poco. Sin embargo, nos hemos metido en la dinámica de que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos, lo necesitamos mucho. Esto es un tema de elección personal. Oye, que cada cual viva como le da la gana. Pero por lo menos lo que yo sí subrayo es que en la dinámica de tener, retener, acumular y poseer, también es posible vivir. Y es un nuevo hábito que se instala en la vida y que sustituye al anterior, que es, no, realmente necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Cuando se profundiza en este nuevo hábito, y uno va soltando cosas, y el armario se va vaciando, el armario de la ropa y los armarios de otras muchas cosas que tenemos dentro, y los armarios se van vaciando. Cuando esto se va produciendo, te vas dando cuenta de otro evento milagroso. Y es que en el viejo hábito, cuando vivías bajo la influencia de la mente y del ego, creías que lo que tú poseías, lo poseías. Creías que lo que tú poseías, lo poseías. Sin embargo, cuando empiezas a soltar, te das cuenta de que no. De que la verdad, la realidad es que lo que posees, te posee. Esa es la realidad. Lo que posees, te posee. ¿Cuántos problemas dan las cosas que posee? ¿Cuántos problemas dan? ¿Cuánto desasosiego genera? Mirad, podéis pensar que yo soy un vago, pero yo dejé de tener coche en el 2007. Se acabó. Se acabó. Y sé que se puede vivir sin coche. A veces me lo presta María Jesús cuando hago algún viajecito. A veces me lo presta Concha, que está por ahí. O a veces otro amigo o una amiga. Cuando lo necesito, lo pido prestado. Y hay un amigo o una amiga que me lo presta. Y yo dejé de tener coche porque me di cuenta que solamente originan problemas. Me quitan tiempo que yo no quiero utilizar para el coche. Que en mi vida yo no estoy dispuesto a que cada X tiempo tenga que pasar la ITV, que no me da la gana, ¿no? Y no me da la gana tener que limpiar el coche y echarle gasolina y estar encima del coche y llevarlo a revisiones de taller y que si el seguro, que no, que ya está. Me di cuenta que yo no poseía el coche, que el coche me estaba poseyendo a mí. Y como en mi forma de vida además puedo prescindir de él, porque desde mi domicilio a mi centro de trabajo hay un paseíto agradable de dar, incluso en invierno, y no necesito el coche para ir a mi trabajo. Y me di cuenta de que hay una cosa que se llama transporte público. Y me di cuenta de que cuando se programan unas vacaciones, hay multitud de medios que te ofrece la sociedad para viajar, que no tiene que ser tu coche. Y cuando me di cuenta, incluso porque soy economista y no puedo olvidarlo, que no puedo olvidarlo, de que cualquier alternativa de transporte que utilice, incluido un taxi todos los días para que me llevara donde yo quiera, cada vez que yo quisiera ir a algún sitio, es mucho más barato que tener un coche. Cuando me di cuenta de todo eso, abandoné el coche. Ya está, se acabó. Y me di cuenta de que el coche me estaba poseyendo. Esto ocurre en el ámbito de lo material, pero ocurre también en el ámbito de lo personal. Las dependencias emocionales que tantas personas tienen. Dependencias emocionales hacia la pareja. Dependencias emocionales hacia los hijos. Dependencias emocionales hacia los padres. Dependencias emocionales hacia los hermanos. Dependencias emocionales hacia los amigos. Cantidad de dependencias emocionales. Qué difícil es que, por ejemplo, en el ámbito de la pareja se vea, se viva y se acepte que es imposible que tú a tu pareja le des todo. Es imposible que yo a mi pareja le dé todo lo que mi pareja necesita y quiere. Es imposible. Tengo algunos talentos, algunas capacidades, algunas facultades, algunas habilidades, pero todo lo que tu pareja pueda necesitar, todo se lo puedes dar tú. No tiene mucho más sentido común el que, sin que eso menoscabe la relación de pareja, el darte cuenta de que tu pareja puede ser que necesite a otros para cosas que tú no le puedes dar. Ah, no, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¡Qué disparate! De verdad, es un disparate. ¿No será quizás más disparate pensar que esa relación entre dos personas es lo único que hay? Hombre, afortunadamente, en el ámbito de los nuevos movimientos sociales, en la sociedad en la que estamos, cada vez dentro de la pareja hay más espacios. Ya se están rompiendo esos clichés que fundamentalmente, en el caso de ella, la llevaba a la cocina y con el pie quebrado. Ya se están rompiendo esos clichés. Ya se empieza a admitir que sin menoscabo de la relación de pareja, él tiene sus espacios y ella tiene sus espacios. Pero es que eso que ahora se empieza a admitir es que es lo normal, es lo natural. Yo sé que a mi pareja le puedo proporcionar y ofrecer muchas cosas, pero sé, porque la conozco, que hay cosas que no le puedo proporcionar y por tanto no se la ofrezco, porque sé que no se la puedo proporcionar. Y es legítimo y absolutamente normal y natural que mi pareja esa otra cosa la busque en otros. ¿Y qué pasa? Ahí aparece el ego, claro. Como por favor. Son dependencias emocionales que nos confunden la realidad por completo y que generan sufrimiento. Porque convertimos la vida, y estoy tocando un único ámbito y hay tantos, convertimos la relación de pareja en una cosa muy rara. Porque o renuncio a cosas que siento, pero que mi pareja no me puede dar. Y entonces tengo que renunciar a cosas que siento por dentro. O si no renuncio a cosas que siento porque quiero vivirla y experienciarla, resulta que eso hace saltar la relación de pareja. Cuando ya mi pareja puede ser que la quiera y que además esté muy a gusto por muchas cosas que me proporciona. Y convertimos en una tensión lo que no tiene tensión ninguna, lo que es normal y natural, salvo cuando aparece la mente con su necesidad de apropiación, que tiene que ver con el miedo, con el sentimiento de pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que posees, te posee. Eso quiere decir que no poseamos nada. Yo no digo nada. Que cada uno posea lo que le dé la gana. Yo lo que comparto es que la experiencia vital, vivida y sentida por mí, y la vivida y sentida por mucha gente, es que se necesita poco. Y lo poco que se necesita poco. Y que lo que posees, te posee. A partir de ahí, que cada uno en su libertad haga lo que le dé la gana. Y desde luego, el respeto por mi parte está absolutamente garantizado. Si la libertad se define como la ausencia de miedo, la justicia se define como el respeto a los procesos concienciales de los demás. Eso es la justicia. No es lo que se enseña en las enciclopedias tampoco. La justicia es el respeto profundo a los procesos concienciales de cada uno. ¿Quién es nadie para decirle nada a nadie? Aquí estamos simplemente compartiendo experiencias, pero no para convencer a nadie de nada. Dentro de el nuevo hábito, cuando te va descargando del tener, retener, atesorar, poseer, acumular, aparece un ritmo de vida distinto. Cuando tu vida se enfoca en el tener, el ritmo de vida se complica mucho, porque la necesidad de tener te obliga a hacer cosas para tener cosas. Por ejemplo, para tener dinero, cuanto más mejor, para tener más cosas, cuanto más mejor. Esto es lo frecuente, aunque no es normal. Pero es el estilo de vida de mucha gente. Necesito mucho dinero porque necesito muchas cosas, porque tengo muchas necesidades y esas muchas cosas las necesito para cubrir esas muchas necesidades. Y nos empeñamos en tener, retener, acumular. Y eso conlleva un ritmo de vida. ¿Cuál es la característica de ese ritmo de vida? Lo sabéis tan bien como yo. La velocidad. No hay tiempo para nada. Se nos pasan los días volando, las semanas y los años sin darnos cuenta. Estamos en una forma de vida trepidante. Hemos convertido la vida en una especie de torbellino. Un torbellino continuo. Un torbellino en el que no hay tiempo para no hacer nada. En el nuevo hábito que estoy compartiendo, ligado al conductor, se practica de forma consciente el arte de no hacer nada. De forma consciente. Esta tarde no voy a hacer nada. Pongo la agenda en blanco y no me agobio porque esté la agenda en blanco. Porque en la dinámica de normalidad en la que se ha metido el estilo de vida, la gente se agobia cuando tiene la agenda en blanco. Oye, que hay que llenarla con lo que sea. Bueno, pues frente a ese viejo hábito de llenar la agenda permanentemente de cosas para estar permanentemente haciendo cosas, con lo cual muchas veces no hacemos realmente nada, porque llegamos tarde a los sitios, porque nos vamos antes, porque estamos en el sitio pero tenemos la cabeza puesta en otro, que cuando llegamos a ese otro lo hemos vuelto a poner en otro, y nunca estamos en el momento presente y en el aquí y ahora. Frente a ese hábito y frente a esa dinámica, aparece desde el interior un nuevo hábito. Y la agenda la empezamos a limpiar. La gente me dice, Emilio, pero tú tienes una agenda muy llena de actividades. Sí, claro. Es verdad, entráis en el blog, que además tengo mi agenda pública, y está llena de actividades. Muchas charlas, muchos desplazamientos, muchos viajes. Oye, pero el día tiene 24 horas. El día cunde mucho. Cunde mucho precisamente cuando has aprendido al arte de no hacer nada. Y en mi vida cotidiana hay muchos, muchos momentos donde no hago nada, nada de nada. levanto por la mañana, no hago nada. No me arreglo, si es que tuviera arreglo. No me ducho. No me tomo un café o una infusión, no. Me levanto muy temprano para no hacer nada. Para gozar de no hacer nada. Y me siento en un sillón y estoy una hora o hora y media sin hacer nada. Hay gente que eso lo llama meditación. Hablaremos de ella. Pero es que la meditación está muy ligada a no hacer nada. Te sientas en silencio, respiras conscientemente y no haces nada. Ahora estas tardes de verano, qué maravilla, el no hacer nada. En lugar de estar en este taller, no hacemos nada. Te quedas en tu casa y dices, voy a estar 3 horas no en el taller de ese tal Emilio, sino no haciendo nada. Y cuando se practica, pero claro, tiene que ser la práctica, es que este es el problema. Cuando se practica, ¡plac! Cuando no haces nada, es cuando más se hace. Es otra paradoja, pero es así. Cuando no haces nada, es cuando más se hace. Lo que ocurre es que se hacen, entre comillas, cosas que tú no podías ni imaginar siquiera. Pero para que esas cosas surjan, tienes que darle la oportunidad. Y la oportunidad consiste en que no hagas nada. Y entonces salen cosas. ¿Qué cosas salen? Las que no podéis pensar. Salen. Pueden ser que salgan incluso proyectos, fijaros. Pero esas cosas solamente surgen cuando no estás haciendo nada. Y en cualquier caso, el ritmo de vida se va atemperando. Un ejercicio consciente en este nuevo hábito. Vuestra agenda. Coger vuestra agenda y tachar cosas. Tachar cosas. Insisto, poner espacios en blanco. Y algo que de corazón, cuando comparto esto, me gusta siempre incidir y subrayar a aquellos que, por vuestras circunstancias personales, vuestra edad, tengáis niños pequeños o niñas de unos pocos años, de 8, de 10, de 12, o nietos y nietas, aunque ahí, por supuesto, que la voz cantante es de los padres y de las madres, por supuesto. Pero en cualquier caso, es tremendo cuando se ve cómo los padres, con agenda trepidantes, contagian de esa agenda trepidante a sus hijos. Es tremendo. Es tremendo en lo que todavía se sigue denominando sistema educativo, que hace mucho tiempo que no lo es. Es tremendo cómo a nuestros niños se le llena de actividades. Mi experiencia, como la de más de uno y una de los que estáis por aquí, es que yo iba al colegio, claro. Y yo recuerdo que había días que tenía colegio por la mañana y por la tarde. Y salía a las 5:30, creo recordar. Y yo vivía en una barriada en medio del campo, la barriada del Cano, hoy subsumida por los Bermejales, y al colegio al que iba era el Claret. Y en el trayecto de ida y de vuelta era casi media hora de ida y media hora de vuelta. Con lo cual, si salía a las 5:30, quiere decir que yo llegaba a mi casa a las 6:00 p.m. Bueno, pues yo recuerdo que yo llegaba a mi casa y hacía los deberes. Porque hacía los deberes. Era responsable y hacía los deberes. Pero los deberes no eran más de una hora. O 3/4 de hora. Y el resto del tiempo era para jugar. Y jugaba en la calle. En esa barriada además podíamos jugar en la calle. Y hasta que mi madre se asomaba por la ventana y Emilín la cena dando un grito tremendo, y yo tardaba 5 minutos en hacerle caso, jugaba. Mis padres no se empeñaron en que yo aprendiera inglés. Ya me daban inglés en el colegio. Ah, es que el inglés del colegio no es suficiente. ¿Cómo que el inglés del colegio no es suficiente? Entonces habrá que hablar con el colegio y preguntar al colegio por qué el inglés que enseñan en el colegio no es suficiente. Es que la informática que enseñan en el colegio no es suficiente. Bueno, pues entonces siéntate con el colegio. Pero lo que es un auténtico disparate es coger al niño y ahora inglés, y ahora karate, y ahora informática, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto. Cuando se escarba, detrás de esa dinámica contagiosa en la que metemos al niño, ¿qué es lo que hay? Unos padres que no tienen tiempo para sus hijos. Ya está. Ya está. Es que mis padres estaban en casa cuando yo llegaba del colegio. Mi padre trabajaba por la mañana, pero por la tarde estaba en casa. Mi padre no se iba a hacer deporte. Que no digo que no se haga deporte, pero que seamos conscientes que en muchas formas el propio deporte, y la actividad física es sensacional, pero muchas veces se convierte en otro elemento mental para llenar la agenda como sea. Que seamos conscientes también de eso. Mi padre daba algunos paseos, se iba a pasear, además como vivíamos en el campo, daba sus paseos, era su ejercicio. Pero yo sentía permanentemente la presencia de mi padre y de mi madre en casa. Era natural la convivencia con ellos. Y el juego en la calle con mis amigos. Y esto lo estoy diciendo no porque yo sea especial, sé que muchos de vosotros y de vosotras la habéis vivido. Y lo pongo en comparación con la vida de los niños y niñas que yo veo ahora, sometidos a un montón de líos, de clase de no sé qué y de clase de no sé cuánto, y sin tener oportunidad para respirar y para jugar. Y esto no es consecuencia sino de unos padres que están muy atareados. Y claro, se habla con los padres y dice, bueno, ¿y qué quieres que haga? Trabaja él y trabaja ella, maravilloso. Pero se tienen necesidades y las jornadas laborales se extienden. Y como se quiere ascender en el puesto de trabajo, se va más allá de lo que es la jornada laboral. Estamos en una sociedad, además, donde cada vez más la regulación en el sistema laboral está diluyéndose y las jornadas, ¿recordáis cuando se hablaba de jornadas de 35 horas? No hace mucho, ¿verdad? Se trabajaban 40 y se hablaba de que la tendencia iba a ser las 35 horas. ¿Os acordáis de eso? 35. Apareció unos años el Parlamento Europeo aprobando una normativa que se permitía hasta 62 horas. Y nos pareció, bueno, pero ¿estás loco? 62 horas. 62 horas. Empezamos a hacer números. Bueno, vamos a ver. Si descansas un día y sí, y trabajas 6, con 6 días trabajando son 10 horas cada uno de esos 6 días. O sea que no es descansar el fin de semana, sino descansar un solo día y los otros 6 trabajar no 8, sino 10 horas. ¿Qué disparate están diciendo esta gente del Parlamento Europeo? Estaban preparando el terreno a lo que hoy es. Jornadas laborales, efectivamente, de 6 días a la semana, en algunos casos de 6 días y medio a la semana, en muchos casos, con retribuciones irrisorias y con jornadas laborales donde el chico o la chica que se ha incorporado a ese puesto de trabajo ni se le ocurre preguntar cuándo termina la jornada laboral. Es que ni se le ocurre preguntarlo. ¿Por qué? Porque hay 5.000 en la puerta que van a ocupar tu sitio y que no preguntan. Esta es la dinámica en la que está la sociedad. Y esta es la dinámica en la que se mueve mucha gente. Lo que estoy compartiendo de corazón es que esta dinámica, sin agobio, sin rasgarnos la vestidura, nos demos cuenta de ella, tomemos conciencia de ella. Y en la medida de lo posible, y lo repito, en la medida de lo posible, vayamos incorporando hábitos nuevos, una dinámica nueva, en la medida de lo posible. Hay gente que me dice, Emilio, es que eso es imposible en mi vida. Por favor, en la medida de lo posible. Y si no es posible en ninguna medida, pues ¿qué se va a hacer? Pero por lo menos, sé consciente de que se puede vivir de otra manera, que es mucho más natural, mucho más sencilla, mucho más sosegada, y que no es un culto a la velocidad como sistema de vida, sino que incluso si empiezas a darte cuenta de la importancia de la lentitud. Es tremendo, ¿verdad? Hoy día hablar de la lentitud. Hoy todo tiene que ser rápido. Vámonos rápido, ¿para ayer? Pues no. La vida tiene otro ritmo. ¿Cuál? El ritmo de la vida. Y en el ritmo de la vida no existe para ayer. Y en el ritmo de la vida no existe la rapidez. Si la naturaleza se hubiera contagiado del ritmo de vida humano, ¿cuántas horas duraría 2 días? Desde luego no 24. Bueno, tendríamos un sol que sale y se pone. Porque todo tiene que ser muy rápido. Sí, nos reímos, pero es así. Pero la naturaleza es lo suficientemente sabia como para no verse afectada por los estilos de vida de los humanos. Y ahí sigue con su ritmo. Y el ritmo es su ritmo. La noche y el día, la luna llena, la luna nueva, las estaciones del año, su ritmo. Todo a su ritmo. y ya tú te puedes empeñar lo que tú quieras, que sea invierno cuando es verano, que sea verano cuando es invierno. Pues no, en cada momento es lo que corresponde que sea. No lo que tú pretendes que sea, sino lo que corresponde que sea. Y ahora hace calor porque estamos en verano. Y si ese calor te afecta, pues significa que no lo estás aceptando. Acéptalo. No hace calor. No. Hace la temperatura propia de la época del año en la que estamos. En cuanto que empezamos a hablar de calor, aparece el lenguaje. Y psicológicamente empieza el agobio. Sabéis que comparto que yo tuve que aprender lo que es el calor gracias a la sauna. Porque a mí la gente me hablaba del calor. Y yo diría, ¿qué es eso del calor? Y me dirán, ¿de qué he pasado la noche con mucho calor? ¿De qué hace mucho calor? ¿Qué será eso del calor? Me entendía lo que me querían transmitir. Pero hasta que no entré en una sauna no me di cuenta lo que era el calor. Entonces a partir de los 60, 65 grados, pues empecé a percibir eso que la gente llama calor. Pero fuera de la sauna. Pero me pasaba sin embargo que sentía el frío. Hasta que me di cuenta de que es una estupidez. Y de que en invierno hace la temperatura que corresponde al invierno, en primavera la que corresponde a la primavera, en verano la que corresponde al verano, y en otoño la que corresponde al otoño. Y te quitas ropa o te pones ropa. Utilizas el abanico o no lo utilizas. Pero no se entra en la dinámica psicológica de las etiquetas, que lo que hace es que cuando tú dices que hace calor, se incrementa el calor que sientes. Y cuando dices que hace frío, se incrementa el frío que sientes. Y es la interacción entre el lenguaje y nuestro estado de ánimo o nuestro propio sentir físico. Volviendo a lo que iba, un ritmo de vida más tranquilo, más sosegado, más pausado. Un ritmo de vida más sencillo. Dentro del ritmo de vida más sencillo, aparece también un asunto sobre el que no he hablado mucho en público. Quizás de forma tranquila y sosegada, sin el tiempo limitado de una charla, es la primera vez que lo voy a compartir. Y que tiene que ver con la desconexión del sistema. Con la desconexión del sistema. La sociedad es como es. La sociedad esta, la imperante, la vigente, el sistema, la hemos creado entre todos. No uno ni cuatro, entre todos. En esta vida física y o en vidas físicas anteriores. Así de simple. Y la hemos creado desde un estado de conciencia de identificación con el coche. De identificación con el ego. Los cimientos, las paredes, el techo y los contenidos de la sociedad están creados por nosotros mismos desde el ego. Y no pasa nada. Ahora bien, hay gente, cada vez más, que empiezan a percibir otras cosas. Y que empiezan a darse cuenta de nuestra verdadera esencia, del conductor que somos. Y el ego se empieza a desactivar. Y entonces te sorprende como en la sociedad, porque ya no resuena contigo. Dice, oye, esta sociedad es muy rara. Será todo lo raro que tú quieras. Pero tú has puesto los cimientos y has puesto ladrillos para que la sociedad sea así. Cosa distinta es que hayas evolucionado consciencialmente, te hayas transformado y ya tus paradigmas sean distintos. Tus hábitos de vida sean distintos. Pero esta sociedad la hemos creado entre todos. Pues bien, cuando tú percibes eso, cuando percibes que tu inclinación de vida va para un lado distinto a la sociedad en la que vives, nada de estresarse, nada de rasgarse las vestiduras y, por favor, nada de querer pelearse con esa sociedad. Simplemente desconecta. Desconecta. Y volvemos a lo de antes. Es que desconectar, yo como yo, desconectar no es posible. Tú, Emilio, estás trabajando en una administración pública, ¿será que no has desconectado? Muchas veces lo compartíamos el día anterior y lo seguiremos compartiendo durante el taller, el quid de la cuestión no está en el qué, está en el cómo. Nos solemos quedar en la superficie de las cosas. Y una misma cosa puede ser vivida y experienciada de modos muy distintos. Porque lo realmente importante no es el qué, sino el cómo. Lo realmente importante no es que estés sano, sino cómo vives esa salud. Lo realmente importante no es que estés enfermo, sino cómo vives esa enfermedad. El cómo es lo realmente importante. Entonces, cuando hablo de desconectar, esto es importante tenerlo en cuenta. Porque puedes estar haciendo actividades, entre comillas, que parece que son de la sociedad, y son de la sociedad, pero tú las llevas a cabo con un cómo distinto que las desvincula de lo que son las pautas, los comportamientos, los paradigmas de esa sociedad. Pero es que en cualquier caso podemos desconectar en muchas cosas. Y volvemos a lo de antes. Desconecta en lo que te sea posible. En lo que te sea posible. Pero desconecta. Y para esa desconexión, y conforme más desconecte, curiosamente, mejor vas a percibir cómo es ese sistema. Cómo es esa sociedad. Y percibiréis absolutamente, pero hasta en sus más mínimos detalles, cómo funciona ese sistema cuando solo salga de vuestro corazón amor. Cuando no haya otra cosa que amor. Cuando al ver eso, lo único que surja de vosotros sea amor. Y una comprensión profunda de que porque eso es así. Porque eso es así con un sentido profundo. Se va desconectando. Y vas percibiendo que todos esos teóricos fallos que tiene la sociedad realmente no son fallos. Forman parte de su dinámica intrínseca y tiene su porqué y su para qué en el proceso conciencial y evolutivo de la humanidad. Y es más, esa sociedad y ese sistema te va a catapultar consciencialmente a ti en el momento en el que en tu corazón solo haya amor hacia todo eso. Amor hacia todo eso. Fue en el convento que está aquí, en esta misma calle, días previos a la Semana Santa del 2014. Paseaba por esta calle, no sé si era un sábado por la mañana o un sábado por la tarde, iba de paseo sin hacer nada, y sin hacer nada en el paseo pasé por esta calle, y de la iglesia del convento salía una música de guitarras y unos cánticos. Y me apeteció entrar. Como no tenía nada que hacer, pude entrar. Y al entrar comprobé que había un círculo de personas, entre ellos monjas, que aunque son de clausura, se habían desclausurado, se habían habían dado la vuelta y habían salido de la verja. Y con un grupo amplio de seglares, lo que estaban haciendo es plegarias. Entonces del grupo, uno cualquiera o una cualquiera voluntariamente pido por lo que sea. Entonces, como una forma colectiva de hacer suya la petición por todo el grupo, se tocaba la guitarra y se cantaba un estribillo de una canción. Y de esa forma, en la plegaria que había hecho una persona, todas las demás personas la hacían suya. Bueno, las plegarias, ¿cuáles eran? Las que os podéis imaginar. Las que le salen de corazón a mucha gente. Recuerdo por las personas que están sufriendo los desahucios, por ejemplo, recuerdo que fue una de las plegarias, por las personas que están pasando hambre, por las que sufren violencia, muchas plegarias en este sentido. Divino, maravilloso y estupendo. Y de corazón, de verdad, no era por darme la venada, de corazón sentí también tomar la palabra y con mucha brevedad pedir por los banqueros. Y por la élite económica y financiera, y por los ricos y poderosos del mundo. Me salió de corazón, de verdad. Cuando yo expreso esta plegaria, lo que sentí alrededor fue como diciendo, bueno, pero esta persona, ¿qué diantre está diciendo? También es verdad que después de unos segundos de incertidumbre, se tocó la guitarra, se entonó la canción del estribillo y siguió para adelante. Yo sentí en un momento determinado, porque aquello se alargaba, el irme. Y de la misma forma que sentí entrar, me fui. Me hubiera gustado de verdad haberme quedado hasta el final, pero aquello se alargó mucho. para compartir, oye, que yo aquí no he venido a dar lecciones a nadie, que no, que es divino y estupendo el pedir por las personas que están siendo desahuciadas y por transmitir la energía, o como cada uno quiera llamarlo, vamos, yo el primero que me apunto y que lo hago, pero, vamos a ir olvidando los clichés, vamos a ir rompiendo los estereotipos, porque es que esos poderosos, esos banqueros, esos que se empeñan en tener, retener, acumular, están viviendo en sufrimiento. Porque esa vía, ese camino, esa forma de vida no puede llevar otra cosa que sufrimiento. Porque cuando tienen 1 millón quieren 10 millones. Y cuando tienen 10 millones quieren 1000. Y cuando tienen 1000 quieren 100.000. Y cuando tienen 100.000 quieren 1 billón. Es una ansia que nunca tiene satisfacción. Y eso lo que genera es una zozobra y un desasosiego enorme. Realmente, realmente, realmente, esos poderosos no tienen ningún poder. Ninguno. Solamente tienen el poder que tú le quieras dar. Es decir, el tuyo. No tienen otro poder. Y permitirme que baje a ejemplos muy prácticos. Y que son de los que un amigo mío dice que lo remueven a uno en la silla. Y quizá os remuevan en la silla. Pero yo comparto lo que siento, sin intentar convenceros de nada. Fijaros, la gente pide trabajo. ¿A quién? Desde el conductor que somos, de corazón a corazón, por favor. ¿Qué sentido tiene pedir que alguien te dé un trabajo? ¿Eso qué es? Me estáis mirando con cara diciendo, no sé lo que quiere decir. Ya sé que sabes. No, voy a intentar explicarme mejor. Pero repito la pregunta. ¿De verdad es normal? No digo que sea frecuente, volvemos otra vez al mismo tema. Que mi actitud en la vida sea que alguien, quien sea, tiene que crear un puesto de trabajo para mí. ¿Eso es normal? ¿Es normal mi falta de empoderamiento, el absoluto olvido de mi divinidad, que me lleva a mendigar que otra persona cree para mí un puesto de trabajo? ¿Tanto hemos olvidado nuestro linaje divino? ¿Tanto? ¿Tanto? ¿Tanto como para pretender que otros creen un puesto de trabajo para nosotros? Hasta ese punto hemos olvidado nuestra divinidad. Hasta el punto de que si no tienes ese trabajo, te consideras un fracasado, un frustrado, vives en malestar. Pero si consigues un trabajo, oh, qué bien, y te pones contento. Hasta el punto de que tu malestar o bienestar y tu estado de ánimo dependa de eso. Hasta el punto de que tu forma de vida dependa de eso, porque es tremendo. Es que la forma de vida de la gente depende de que alguien le cree y le dé un puesto de trabajo y de la retribución que ese alguien quiere darle. Y entonces la gente vive, construye su vida en función del trabajo que otro le da y del dinero que otro le da por ese trabajo. Que te da 600 euros. Mucha gente trabaja actualmente por 600 euros. Que te da 600 euros. Tú reajustas tu vida para 600 euros. Por ejemplo, no puedo pagar un alquiler y vivir con 600 euros. Conclusión, o me quedo en casa de mis padres, o alquilo de forma compartida con otras personas que estén en mi misma situación. Alquileres compartidos. O si tengo pareja, a ver si entre mi pareja y yo, con mis 600 euros y los 700 de ella o viceversa, ya si podemos pagar un alquiler de 400, 300, 500 euros y tenemos un poquito para poder vivir e ir tirando. Y nuestra vida, plac, plac, plac, plac, plac, plac, se ensambla en función del trabajo que otro nos ha dado, gracias amo, y del dinero que ese otro nos está pagando por ese trabajo que nos ha dado. Y esto nos parece normal. Si por arte de vivir lo que en lugar de 600 euros nos pagan 1.500, mi vida se reajusta, bla, bla, bla, bla, bla. Ya si puedo tener un alquiler yo solo, o ya si puedo tener un determinado tipo de vehículo, o ya si puedo no sé qué, o ya si puedo no sé cuánto. Y si tienes un ascenso y resulta que te pagan 2.400 euros, brum, brum, brum, tu vida se recompone. Esto de verdad tiene sentido. Esto es un tema que yo en su momento lo he hablado mucho con mis hijos, que ahora tienen 30, 27 y 26 años. Y yo a mis hijos jamás lo he rayado, ¿eh? Jamás. Siempre he considerado que la educación de los hijos se basa en el ejemplo, no en los discursos. En la coherencia entre lo que dices, entre la consciencia y tus actos. Y los hijos eso lo maman. Lo maman. Igual que maman cuando el padre dice que no sé qué, pero hace lo contrario. También lo maman, claro. Los hijos absorben el ejemplo de los padres. Y yo nunca he rayado a mis hijos. Pero recuerdo que en una reunión familiar este tema sale. Y yo lo que compartí con ellos es lo que comparto en muchos foros. Mira, olvídate de todos los demás. Y siéntate contigo mismo. Mírate en el espejo. Y decide qué vida quieres vivir. Decídelo tú. ¿Qué vida quiero vivir? No te lances ahí a terminar los estudios y a ver qué me da el mercado laboral para que en función de lo que me dé el mercado laboral ahora hago mi vida. No. Olvídate de todo eso. Desconecta. Conéctate contigo solamente. Y en esa conexión contigo, siente cómo quieres vivir. Siéntelo. Porque al sentirlo, puedes llevarte muchas sorpresas. Por ejemplo, que a lo mejor tu forma de vida, de la forma que tú quieres vivir, no tiene que ver con lo que te han enseñado, ni lo que te han mostrado en el colegio como éxito, como camino a desarrollar, pero es lo que tú sientes por dentro. Y puede ser que eso que tú sientas por dentro, cuando lo pones en euros, eso cuesta muy pocos euros. Puede ser que tu forma de vida, la que te apetece vivir, cueste muy pocos euros. Tampoco, que no necesitas trabajar los 12 meses del año. Enfoca el trabajo como un tema instrumental para vivir como quieres vivir. No la absurdez en la que hemos caído de vivir en función del trabajo que tengas. No, el trabajo no es el fin. El trabajo es un instrumento. Siente interiormente cómo quieres vivir. Trasladado a los euros que eso cuesta. Y que el trabajo no sea sino el instrumento para obtener esos euros que tienen que ver con la forma en la que quieres vivir. Es más, y es otro hábito que va calando en nuestra vida. Percibe tus dones y talentos. Percibe tus dones y talentos, tus capacidades, tus habilidades. Y en tu empoderamiento, haz de esos dones y talentos tu actividad. ¿Por qué la actividad laboral tiene que ser lo contrario de tus dones y talentos? ¿Por qué hay tanta gente que despliegan sus dones y talentos cuando se jubilan? ¿Por qué hay tanta gente que descubre cosas que parece que son nuevas pero que realmente no lo son, sino que estaban ahí aletargadas, pisadas, encarceladas? Y te encuentras con personas jubiladas que empiezan a pintar y te ponen de manifiesto una maestría impresionante en la pintura, o empiezan a escribir poesía o a lo que sea, y ponen en evidencia unas facultades y unas capacidades enormes en eso, pero que nunca han desarrollado en su vida y que no han tenido nada que ver con el trabajo que han desplegado en 30, 40 o 40 y tantos años de actividad laboral. Reconoce tus dones y talentos, y puede ser que de tus dones y talentos salga la actividad, que entonces, aunque se pueda denominar laboral, ya no lo es, porque en los dones y talentos no hay trabajo, son cosas que se hacen con entusiasmo, de forma natural, de forma espontánea. Ahí no hay obligación, ahí no hay sacrificio. Es que te sale. Yo comparto esta charla porque me sale. Yo aquí no estoy sacrificado ni por obligación, ni estoy trabajando. Me sale, punto. Y lo disfruto y lo gozo. Pero hemos olvidado nuestros dones y talentos. Nos hemos acostumbrado a realizar actividades laborales que no tienen nada que ver con nuestros dones y talentos. Y para colmo, insisto, construimos nuestra vida en función de ese trabajo que nos dan, en lugar de construir la vida en función de lo que queremos y utilizar el trabajo como una herramienta que nos sirve para tener la vida que queremos. Y cuando enfocamos desde el corazón la vida que queremos desarrollar, insisto, es muy probable que os deis cuenta que son muy pocos euros. Tengo un amigo que tiene un hijo, que esto el hombre, el chico, lo llevó a rajatabla. Y con un pedazo de ingeniería de telecomunicaciones, decidió no ejercer la ingeniería de telecomunicaciones. Y que su actividad laboral iba a ser estar de camarero durante la época de verano en Palma de Mallorca. Bueno, los padres estaban que se le hundió la vida. No, pero ¿cómo que? Porque fíjate la locura de mi hijo. ¿Cómo que locura de tu hijo? A tu hijo lo que tienes que hacer es abrazarlo y bendecirlo. Vamos, tirarte a los pies y darle besos en los pies. Porque tú ya has tenido el empoderamiento, el endiosamiento y la valentía de saber cómo quiere vivir. Y se ha dado cuenta que puede vivir como le da la gana, trabajando 3 o 4 meses al año de camarero en los chiringuitos de la playa de Mallorca. Que parece que ser que hay mucha demanda ahora. Y se acabó, y cuando llega el mes de octubre se vuelve aquí a Sevilla y hasta el mes de mayo a desarrollar la vida que le da la gana. Y cuando vuelve en mayo a la actividad laboral, es un instrumento. No se ha convertido en un fin. No se ha convertido en un fin. Es simplemente un instrumento que le da los ingresos para vivir el resto del año de la forma que le da la gana. Una forma sencilla, muy sencilla, que rompe muchos moldes, pero es la forma de vida que esta persona quiere llevar. Vamos, besale en los pies. El sistema. Lo digo y lo expreso desde el más absoluto amor, de verdad. No sintáis en mí resentimiento, ira, ni crítica, porque todo tiene su porqué y su para qué. Pero el sistema y la gente que sigue ahí, yun, yun, yun, yun, en el sistema. Mirad, el sistema se ha ido perfeccionando. Ese sistema basado en los comportamientos egoicos se ha ido perfeccionando. Hoy día ya no vigila. No es necesario vigilar. La gente se vigila sola. ¿Os acordáis de, muchos de vosotros y de vosotras seguro que sí, de una novela de George Orwell, titulada 1984? Orwell escribió esto hace muchísimas décadas y alguno lo entendió como un ejercicio de ciencia ficción de la sociedad que iba a venir. Y esa sociedad dibujada por Orwell estaba controlada por un gran ojo, el gran hermano, el Big Brother, el gran hermano, el ojo que lo ve todo. Y la gente estaba obligada a tener pantallas en todas las habitaciones de su casa. Pero esas pantallas no solamente servían para ver la tele, sino para que te vieran a ti. Por cierto, para lo que ya sirven las pantallas de los ordenadores, aunque la gente todavía no lo sepa, que no solamente eres tú, sino que te ven a ti. Y la sociedad que dibujaba Orwell era una sociedad de control evolucionado donde el gran hermano lo veía todo, porque se había metido en la vida de la gente hasta el punto de que la gente tenía cámaras en cada habitación de su casa. Bien, la sociedad ha ido evolucionando, el sistema se ha ido perfeccionando y ha superado lo previsto por Orwell, ha ido mucho más allá, porque ya es que no se necesita que nos vigilen, nos vigilamos nosotros solos. A través de las tecnologías nos desnudamos continuamente, o por lo menos una gran cantidad de personas se desnudan continuamente. El Big Brother ha sido superado por la Big Data. la gran base de datos, el gran sistema de información que proporciona las tecnologías. Porque la gente parece que no termina de enterarse que cuando tú le das a un me gusta en Facebook o en cualquier cosa, o en Google Más, en cualquier red social, tú ahí te estás desnudando. Tú tienes un IP, que es como si fuera tu DNI, tu conexión de internet, y te estás desnudando. Es más, la Big Data sabe lo que mucha gente no termina de percibir, y es que cuando tú te manifiestas en internet, muchas veces estás manifestando una parte de ti que todavía no ha salido al plano de lo consciente y que se mantiene en el plano de lo irreflexivo, de lo subconsciente. Aparece cualquier cosa en la pantalla de tu ordenador y tú le das al me gusta o al no me gusta. En muchas ocasiones, o en el film maestro, o no lo filmo, en muchas ocasiones tú estás poniendo de manifiesto ahí cosas de lo que tú no eres consciente, que pertenecen al ámbito que en la Big Data llaman de lo irreflexivo. Con lo que le estás dando información al sistema, no ya de tu parte reflexiva, sino de tu parte irreflexiva. La releche, ¿no? Cosas que tú todavía ni siquiera sabes de ti, ya las sabe el sistema. Esto no es ciencia ficción, esta es la realidad actual. Y es muy fácil de comprobar, porque el sistema cada vez más vende emociones, porque cada vez conoce mejor la parte irreflexiva de los seres humanos. Podían vender desde el ámbito de lo racional, pero venden desde el ámbito de lo irreflexivo, desde el ámbito de lo emocional. ¿Cómo se vende un coche? ¿Aparece alguien en la pantalla y durante un minuto te describe las características del coche? No. Las características del coche, incluido a veces incluso el precio, son unas letras en miniatura que aparecen debajo de la pantalla y que corren mucho, como el estilo de vida que tenemos. Toda la información, la potencia, las características, ¿no la ves? ¿Qué es lo que te están vendiendo mientras? Una experiencia. Te venden una experiencia. Te venden el coche con unos determinados ocupantes. Un chico, una chica sola, un chico solo. Y con un fondo de paisajes. Sea rústico, sea urbano, el que sea. Pero eso que te están vendiendo es una experiencia, una emoción. Que saben que va a enganchar con lo irreflexivo y emocional de muchísima gente. Y saben que de esa manera vende mucho más coches que el hecho de que aparezca alguien y muy serio te empiece a concienzudamente a describir las características del coche. Porque hemos llegado a un punto de que eso a la gente lo aburre. Y sin embargo ese chico o esa chica con ese coche de un determinado color, con un paisaje de unas determinadas características, engancha a X miles o a X millones de personas. O ocurre con los viajes de vacaciones. Vamos a ver, si yo voy a irme a Cancún, permitidme el ejemplo, yo quiero tener información de la cultura que hay allí, de los monumentos que hay allí, de la arqueología, de la gastronomía. Esa es la información que a mí me interesa, de la moneda que se utiliza, del cambio con el euro. Esa es la información que yo quiero. Pues no. ¿Qué es lo que te vende? Una emoción, una experiencia. Volvemos a lo de siempre. Un chico o una chica, vestidos de una manera o de otra, en función de la experiencia que te quieran transmitir, con unos determinados paisajes, que después normalmente no son ni siquiera del lugar al que te están vendiendo, lo cual ya es el colmo del cinismo, pero suele ser así. Y eso te engancha, o engancha a mucha gente. Ah, mira, voy a este sitio. ¿Qué te han enseñado de ese sitio? Nada. Pero te han vendido una experiencia, te han vendido una emoción que ha enganchado con tu parte irreflexiva. Hoy día hay corporaciones que toda esta enorme información la tratan continuamente. Tienen tecnología que la tratan continuamente. Esto no es ciencia ficción, es realidad. En Estados Unidos, que es donde han ido un poquito más en la tendencia que cada vez es más masiva, hay una corporación, a la que no voy a hacer publicidad, hay una corporación que ha recogido toda la información que se mueve en la red de 300 millones de norteamericanos. Son 360 y tantos, creo que salvo los niños y de todo, ¿no? ¿Y esa información de dónde la han sacado? Del desnudo continuo que hacemos todos en la red. Yo el primero, ¿eh? Que tengo blog, entrada en Google Maps, si entré en Google Maps, ahí estoy entero, entero, entero. Que mi currículum, mi actividad, todo, ahí está todo. O sea que yo soy el primero en hacerlo. Me desnudo, pero lo hago voluntariamente. No hay nadie a mi casa a decirme, Emilio, venga, tienes que mostrar en internet todo porque no sé qué, porque... No, lo hago voluntariamente. Y voluntariamente pincho los me gusta, los no me gusta, firmo, no firmo, voluntariamente. Y todo eso lo capta el sistema. Y el sistema lo trata. Y esta corporación, a esos 300 millones de norteamericanos, lo ha clasificado en, no quiero equivocarme en el número, 72 categorías. Tengo mi duda si son 72 o 74, 72 o 74 categorías. Categorías sociales. Estas categorías sociales ya no tienen que ver con las clases sociales. Son otra cosa. Porque ahí se mezclan muchos elementos. No se mezcla solamente el económico, ahí se mezclan muchos elementos que tú pones de manifiesto en la red. En estas 74 categorías sociales hay una parte de ellas que son a number one, claro, el no va más, el segmento más alto. Y están después también las partes bajas, que literalmente se le llama, traducido al castellano, basura. Son los segmentos de la sociedad que hay que eliminar. Los que el sistema quiere eliminar. Porque no sirven para lo que el sistema quiere. Como dato curioso, os podría comentar muchas cosas al respecto, pero como dato curioso, el number one, el estrato más alto, personas entre hombres y mujeres, indistintamente en cuanto a sexo, de 36 a 45 años. No de 50, 60, 70, no, entre 36 y 45 años. Que viven en pareja, pero que no tienen hijos. Y que se levantan muy temprano para hacer deporte. La corporación te dice incluso su serie de televisión favorita. Porque da la circunstancia que el 90% de los pertenecientes a este estamento tienen la misma afición por la misma serie de televisión. Etcétera, etcétera, etcétera. Y así tienen a 300 millones de norteamericanos divididos en 74 segmentos. ¿Y para qué quiere esta corporación tan tremenda información? Para venderla. La vende. ¿A quién? A quien la necesita. Por ejemplo, a casas comerciales. Esos segmentos, unos son de más gente y otros de más gente. Y las empresas comerciales, las casas comerciales, en función del producto, pues yo quiero la información de este segmento, de tal otro segmento, y te la dan. Punto. Y tú entonces enfocas tus campañas publicitarias teniendo una información de la parte irreflexiva, de la parte emocional, de esos segmentos a los que tú quieres llegar. Pero los grandes compradores, los grandes clientes de esa corporación son los partidos políticos. No es broma, ¿eh? El Partido Demócrata, el Partido Republicano, sus candidatos, son los grandes compradores de esa información. Y cuando un político o una política da un mensaje por la tele, no tiene nada que ver con lo que el político o la política pueda pensar o dejar de pensar, ¿no? Es simplemente el mensaje prefabricado que se le dice que tiene que transmitir porque es el que va a llegar a los segmentos de población a los que hay que llegar para ganar las elecciones. Y se sabe que si dices A, vas a inclinar para ti X miles de votos que el sistema te lo da incluso cuantificado con un más o menos 5%. Y que si dices B, puede ser que te atraigas a 7.000 pero que pierdas 4. Pero que si dices A, puedes atraerte a 12.000 aunque pierdas 3. Y eso te lo da el sistema. Es extremadamente divertido porque el sistema ahora lo que ha puesto de manifiesto es que las elecciones las va a ganar en Estados Unidos, quien convenza a una serie de estratos de esos 74 que lo más importante que hay y a lo que hay que apoyar es la clase media. Es muy antiguo este lema, ¿verdad? Suena a manido. Bueno, pues va a ganar las elecciones quien consiga trasladar ese mensaje. Quien de verdad para un determinado, unos determinados estratos adquiera más credibilidad de que la clase media es importante y yo como político voy a trabajar por la clase media. Es mentira. Es mentira. Es mentira, por ejemplo, lo que ha dicho Hillary Clinton. Lo siento, pero es mentira. Cuando ha hecho su primer discurso público de campaña, ha sido hace nada, hace escasamente un mes, ha sido su primer discurso público. ¿Qué ha hecho Hillary Clinton? Un mensaje, bien estructurado, de mensaje de lo importante que es la clase media. De que se ha olvidado la política de la clase media, de que el gobierno se ha olvidado de la clase media, de que hay que rescatar a la clase media, de que hay que apoyar a la clase media. Y tú, que eres la clase media, vas a ser beneficiado de la política de impuestos, de las políticas que vamos a desarrollar desde el gobierno. Y articula un discurso magnífico, pero en lo que ella es ajena. Entre otras cosas, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque ella no pertenece a la clase media. Y esto es crucial, claro. Porque en ese desnudamiento que tiene la sociedad, se sabe que dentro de los posibles candidatos o candidatas republicanos y demócratas, Hillary Clinton no es la que tiene más, que es una candidata de republicana que tiene 84 millones de euros de patrimonio declarado, 84 millones de euros. Hillary Clinton tiene 18 millones de euros. Pobrecita. No llega a los 84, tiene 18 millones de euros. Pero no hay ningún problema. Y bueno, hablo de Hillary porque ha salido el ejemplo, ¿no? Que da igual, ¿no? Y aquí en nuestro país podíamos bajar al terreno también. Es algo prefabricado por el sistema, tratando la información y que el político, como si fuera una marioneta, como si fuera el muñequito de un ventrículo, lanza lo que tiene que lanzar, sin que haya corazón ninguno. Lo aparentan muy bien, parecen de hecho que ponen corazón, pero es mentira. Es simplemente una escenificación, no es otra cosa. Entre vosotros y vosotras, y personas que sigan el vídeo, hay gente que en vuestro don y vuestro talento estáis interrelacionando con las emociones de otras personas. Terapeutas a los que llegan y a las que llegan personas que están emocionalmente mal, emocionalmente desequilibradas, y que desde el corazón hacéis lo que está en vuestra mano para equilibrarlas emocionalmente. Ojo, simplemente ojo. ¿Por qué? Porque se puede dar la siguiente paradoja: el sistema en su funcionamiento inevitablemente desestabiliza emocionalmente a la gente. Hay personas más sensibles, personas menos sensibles, pero por su propia forma de funcionar el sistema inevitablemente desestabiliza emocionalmente, porque aunque todo lo que se lleva en el sistema es frecuente, no es normal, y como no es normal, eso se plasma e incide en el mundo emocional y desequilibra, desarmoniza a muchas personas, a unas más y a otras menos, pero a muchas personas. Y estas personas, cuando se sienten desequilibradas emocionalmente, buscan apoyo. Y acuden a terapeutas que le dan ese apoyo. Y es estupendo que las personas acudan buscando ese apoyo y que los terapeutas que tienen ese don le den ese apoyo. Pero ojo, desde las terapias no nos podemos quedar ahí. Porque si nos quedamos ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? El sistema desajusta los tornillos de la gente. La gente busca a alguien que le ajuste los tornillos. Y ahora yo le ajusto dos tornillos, pero para que vuelvan otra vez al sistema. Con lo que yo me he convertido en un engranaje más del sistema. A la gente que a lo mejor sin mi apoyo, emocionalmente echa polvo, sí es verdad, pero a lo mejor rompe con el sistema, desde su desastre emocional, pero rompe con el sistema, llego yo y desde mi terapia, por aquí y por allí, le ajusto los tornillos, pero para que vuelvan otra vez al engranaje del sistema. Sin darme cuenta, y sin ser mi objetivo, me he convertido en un instrumento del sistema. Con lo que es muy importante cuando compartimos en consciencia, bajar, hay que bajar más. Hay que bajar más. Y además de ajustarle los tornillos, de apoyar esa armonización emocional, hay que compartir con esas personas que el desajuste se deriva de esto. Y que como vuelvan a esto, es cuestión de tiempo que se vuelvan a desajustar. Es una cadena. Es una cadena, efectivamente. Entonces, si la gente, por una vida muy complicada de tener, retener, acumular, poseer, bla, bla, bla, con todo ese lío, se desajusta y vienen a mí, evidentemente, por mis dones y mi talento, yo puedo apoyarlo a que se vayan reajustando. Pero, ojo, mostrándole que como vuelvan a ese lío, lo único que van a conseguir es más de lo mismo. Y que hay otra forma de vida, que la hay, que existe, que es una vida sencilla. Y que no se metan otra vez en la vorágine y que vayan desconectando del sistema. Mirad, el sistema, además de la autovigilancia, ha conseguido ya la releche. Algunos autores que están escribiendo ensayos políticos lo llaman los esclavos absolutos. El esclavo absoluto. Yo creo que eso es una mala traducción en castellano. A mí me gusta denominarlo el esclavo integral. El esclavo integral. Han conseguido, el sistema ha conseguido que los ciudadanos se conviertan en esclavos integrales. ¿Cuál es la definición de esclavo integral? Aquel que se autoexplota a sí mismo voluntariamente. Aquel que se autoexplota voluntariamente a sí mismo. Ya está. Y esto lo hace muchísima gente. Hoy ya no se necesita un amo con el latín. Hoy no se necesita que a la gente haya un capataz, como en las haciendas que nos cuentan, ¿no?, del Estados Unidos, de la esclavitud, o esas imágenes, que es para hartarse de reír porque nunca fue así, de los esclavos construyendo las pirámides, con el capataz, con el látigo. Las pirámides no se construyeron evidentemente con esclavos, sino por otro sistema. Pero eso que nos cuentan, bien, ya no se necesita ningún capataz, ya no se necesita ningún látigo. La gente, mucha gente, se ha convertido en esclavo integral y se autoexplotan voluntariamente a sí mismos. ¿Cuáles son las dos características fundamentales del esclavo integral? Muy sencillas. Yo diría que son tres. En la mayoría de los ensayos hacen referencia a dos. Yo diría que son tres. Primera, creen que el trabajo es necesario para algo. Se han identificado con el trabajo. Se han aferrado al trabajo, como queréis denominarlo. Han convertido el trabajo en el eje de su vida. Olvidando que tú y yo no nos hemos encarnado en este plano humano para hacer de fuerza productiva. Yo no soy un ser humano para ser fuerza productiva de nadie. Yo no soy una máquina, ni un destornillador. Yo soy el conductor que soy. Yo soy el que soy, divino, encarnado en este plano para vivenciar la experiencia humana y no para esclavizarme con un trabajo. Yo no estoy aquí, ni vosotros tampoco, para venderos como fuerza productiva. Cosa distinta es que os vendáis. Pero el problema es que el esclavo no se da cuenta. Esa es la sutil pero importantísima diferencia. Yo no digo que no te vendas como fuerza productiva, si por las razones que sean lo consideras necesario. Lo que comparto es que te des cuenta que eso no es normal. Simplemente eso. Que no tiene otro remedio, perfecto, no tienes otro remedio. Pero no creas que eso es normal, por favor. Porque entonces te estás convirtiendo en un esclavo integral. No hemos nacido para trabajar. Estamos aquí con nuestros dones y talentos para poner en práctica nuestros dones y talentos, que no tienen nada que ver con el trabajo, porque eso se hace con entusiasmo y sin esfuerzo. No pierdas esa consciencia. aunque trabajes, pero no la pierdas. Date cuenta de eso. Porque a lo mejor además al darte cuenta creas otra realidad distinta, que no vas a crear desde tu interior si no te das cuenta. No hemos nacido para trabajar. Mirad, esto del derecho al trabajo es otro de los inventos del sistema. Y ahí se da la paradoja de que las fuerzas políticas que teóricamente se oponen al sistema son las que han contribuido más a que esta falacia se haga realidad. El derecho al trabajo. ¿Cómo que el derecho al trabajo? ¿Cómo que el derecho al trabajo? El derecho a la pereza. No, de verdad, ¿cómo que el derecho al trabajo? El derecho a la pereza. Entendiendo como pereza no lo que nos han enseñado bajo el influjo del sistema de algo negativo, peyorativo, no, no. El sistema es, la pereza es vivir como tú consideres oportuno vivir, con tiempo para no hacer nada, disfrutando del arte de no hacer nada. El derecho a la pereza. Mirad, hay una controversia histórica que es una preciosidad para entender esto y que se debe a lo siguiente. Carlos Marx ha hecho muchas aportaciones al desarrollo conciencial de la humanidad. Carlos Marx, del que después otros crearon el marxismo, ha hecho muchas aportaciones. Ha enseñado a analizar el sistema con exhaustividad. En mi alejamiento absoluto del sistema, cada vez comprendo mejor los instrumentos que proporcionó Carlos Marx para desentrañar y desenmascarar al sistema, cada vez lo comprendo mejor. Pero, sin embargo, se obsesionó con lo de la fuerza de producción y empezó a hablar del trabajo subliminando al trabajo. Eso sí, Carlos Marx tuvo un yerno, llamado Paul Lafargue. Lafargue se escribe. Y Paul Lafargue se enamoró de su hija Clara. Paul Lafargue no tenía los ingresos en aquella época, según el establishment, necesario como para casarse. Y en la obra de Carlos Marx, estamos en el siglo XIX, hay que entenderlo, no lo hago como elemento de crítica, sino para compartirlo con vosotras y con vosotros, Carlos Marx le escribió una carta a Paul Lafargue explicándole que él no se podía casar con su hija porque era un don nadie. Y eso lo hizo Carlos Marx. El que esté interesado en mi blog, en El Cielo en la Tierra, hay un apartado que es búsqueda de entradas. Si ponéis Carlos Marx, derecho a la pereza o algo así, vais a ir a la entrada, que creo que es del año 2010 o 2011, donde está la carta. Donde está la carta de Carlos Marx, que se conserva, diciéndole a Paul Lafargue que es un desgraciado, que cómo se va a casar con su hija. Paul Lafargue era una persona, era un intelectual, pero no tenía ingresos, es verdad, que no tenía una nómina. Y eso no le gustaba a Carlos Marx, que quería que su hija tuviera un marido que le aportara seguridad. Y esto lo hacía Carlos Marx. Pero Clara y Paul se la arreglaron para que Carlos Marx no tuviera otro remedio que aceptar el matrimonio. En aquella época ya sabéis cómo se arreglaba esto, ¿no? Una buena fuga y esos mismos clichés sociales que te llevaban a rechazar al yerno son los que a partir de ese momento te lleva a coger al yerno por la solapa y decir que te cases conmigo, que te cases conmigo. Algo parecido pasó en esta pareja. Y creo que Clara y Paul Lafargue fueron muy felices. Y Paul Lafargue se vino a España y estuvo trabajando con socialistas en Madrid y estuvo escribiendo para ellos en los primeros medios de difusión del socialismo español. Y Carlos Marx escribió un libro que prácticamente provocó la ruptura definitiva con su sueño y que tiene un título que es precisamente El derecho a la pereza. Es un libro corto que no tiene contenido entre comillas espiritual, pero tiene mucha consciencia. Paul Lafargue, a lo mejor él, con los clichés, se consideraba incluso ateo. Pero ¿cuánta consciencia tiene El derecho a la pereza de Paul Lafargue? Porque te dice lo obvio, que no hemos nacido para trabajar, hombre. Cosa distinta es que estemos en un lío que no tenemos otro remedio. Pero no te conviertas en el gilipollas de turno que cree que eso es normal. Porque entonces eres un esclavo integral. Trabaja, pero ahora te doy cuenta que lo haces obligado, hombre. Por la circunstancia de la vida, por la hipoteca, yo qué sé, por lo que tú quieras. Pero que lo haces obligado. Insisto, es una diferencia sutil. Es la toma de conciencia. El tema no es que trabaje o que no trabaje, sino el cómo. Pero por supuesto también, esa consciencia te va a ir llevando a lo mejor a una forma de vida donde rompas con el trabajo. Pero si sigues trabajando, al menos que tengas la consciencia de que eso no es normal y de que no hemos nacido para vendernos como fuerza productiva. La segunda característica, muy ligada a la anterior, del esclavo integral es el endeudamiento. La deuda. La manía de la gente de endeudarse. Una manía, por supuesto, alentada desde el sistema. En el tener, retener, acumular, poseer que estamos comentando, en el ansia de tener, nos hemos saltado el sentido común. Porque pretendemos tener incluso cuando no tenemos para tener. Y esto de verdad es muy divertido. Tengo tanta urgencia en tener lo que necesito tener que no puedo esperar a tener lo que necesito tener para tener lo que tengo. Perdón, lo que quiero tener. Y ahí aparece la deuda. Inventada por el sistema maravillosamente. No, si no hace falta. No hace falta. Endeúdate. ¿Qué necesitas? Imaginaros, un coche. No esperes a ahorrar por tu trabajo los miles de euros que vale el coche. Nosotros te lo prestamos. Eso sí, lógicamente, te vamos a cobrar un interés. Pero te lo prestamos. Y a cambio del interés que nos tiene que pagar, el coche lo puedes disfrutar ya. No tienes que esperar el tiempo del ahorro. Y la gente va y pica. Y pica. Te crean necesidades totalmente artificiales. Necesitas urgentemente cubrirla. No tienes para cubrirla, pero aparece el crédito, aparece la deuda. Y en los últimos lustros el sistema se ha especializado en la deuda. Ya no son las letras, que ya eso ha pasado la historia. Mi padre compraron el frigorífico con letras. Y el piso con letras, fíjate. Eso ha pasado ya la historia casi. Y se han ido perfeccionando los instrumentos de crédito y multiplicando. Hay multitud de instrumentos de crédito. Y ha salido a la escena pública en los últimos 25 años la tarjeta de crédito. Que ahora todo el mundo tiene, pero de verdad, antes no se tenía. Pasa como con los móviles. Antes no se tenían móviles. Ahora parece imposible. Pero antes ni se tenían móviles, ni tarjetas de crédito, y no pasaba nada. Hoy día, sin embargo, la tarjeta de crédito es, mejor dicho, no una, sino varias. ¿Quién no va a tener varias tarjetas de crédito? Y no solamente de crédito, sino de establecimientos comerciales específicos. Que si de este establecimiento, que si de aquel. Todo con el objetivo de acceder a aquello que te han dicho que necesitas, incluso antes de tener lo que requiere para pagar aquello que necesita. Pero es que la deuda se multiplica. Ese es el problema. De que la deuda crece. Si la gente supiera cuando se hipoteca, del número de años en lo que está pagando la hipoteca, de ese número de años, el número de años en los que no está pagando la hipoteca, sino los intereses de la hipoteca, la gente no se la hipoteca. Porque a ver, cualquier hipotequita te pasa 7, 8, 10 años pagando nada más que intereses. Nada más que intereses. Nada del capital, sino intereses. Es muy fuerte. Y con esto a su vez, ¿qué consigue el sistema? El sistema consigue que la esclavitud tuya se incremente. Porque incluso cuando empiezas a tomar conciencia y empiezas a sentir el llevar un estilo de vida distinto... A mí me lo ha dicho mucha gente, pero mucha. Emilio, yo ya me he dado cuenta. ¿Pero qué hago con mi hipoteca? De verdad, literalmente. ¿Pero qué hago con mi hipoteca? Con estos días además de la crisis inmobiliaria, hay cantidad de hipotecas que incluso aunque vendas el piso, no podrías financiar la hipoteca porque como la compraste cuando estaba en el boom, ahora no te van a dar por el piso el valor de la hipoteca. Es que ni vendiendo el piso tiene solución tu esclavitud. Es muy fuerte, es muy fuerte. Estas paradojas se están dando hoy y por eso todo tiene su porqué y su para qué. Mirad, hay una persona que conocéis muchos porque es una persona que frecuenta actividades del Círculo Sierpe, no está aquí, pero la conocéis mucho, que me pidió tener conmigo una conversación muy seria como economista. Y lo que me plantea es que se está arruinando por sus propiedades. Que se está arruinando por sus propiedades. Que tiene un local comercial que no puede ni vender ni alquilar, pero que tiene que mantener y que tiene que pagar el IBI y que tiene unos gastos mínimos el mantenimiento de ese local. Y que tiene un piso que le ha llegado de una herencia, que tiene una hipoteca inferior al valor del piso. Y que ella lo que está intentando es vender el piso para liberarse de la hipoteca, que en este caso se podría liberar de ella, pero que no consigue vender el piso, con lo cual tiene que seguir pagando la hipoteca. Y entre los gastos del local y los gastos de la hipoteca, aunque ella tiene piso y local y el piso en el que vivía antes, que no es tan grande como el que le ha llegado por la herencia, es decir, es una propietaria desahogada, está viviendo todo con angustia porque ella lo que tiene es una retribución como consecuencia de una pensión pequeña y no tiene para pagar el mantenimiento del local, la hipoteca del piso, etcétera, etcétera. Me dice, Emilio, es verdad, lo que poseo me está poseyendo. Estoy arruinándome por mis propiedades. Estas son las paradojas del sistema. Y en las paradojas del sistema conlleva también esto, que a través de la deuda nos metemos en un lío donde cuando de verdad queremos vivir de otra manera, nos dicen, ojo, ¿cómo que vivir de otra manera? ¿Y quién va a pagar la hipoteca? ¿Qué es lo que se le está diciendo hoy a los ciudadanos a través de los gobiernos? Lo mismo. ¿Alguien cree que el endeudamiento de los últimos 5, 6, 7 años de los estados es casual? Para nada. Estaba más que anunciado. Ha habido autores de mucho prestigio que mucho antes de que todo esto aconteciera lo anunciaron. Por ejemplo, me gusta hacer referencia a él con admiración, ese maravilloso sociólogo y politólogo polaco que es Zygmunt Bauman, entre otras cosas, premio Príncipe de Asturias del año 2010. Y mucho antes de que todo esto aconteciera, Zygmunt Bauman habló de que la sociedad, a los ciudadanos y a las empresas, lo habían convertido en una raza de deudores. Raza de deudores, esclavos a través de la deuda. Y él dijo que los únicos que faltaban para entrar en esa raza de deudores eran los estados. Y que se iba a poner en marcha una maquinaria y una operación para que los estados también se convirtieran en esclavos de la deuda. Y es lo que se ha hecho. Es lo que se ha hecho. Se inventan una crisis bancaria. Como economista, que un banco esté en crisis es imposible, ¿sabes? Porque como funcionan con activos que no son tangibles, no es como auditar una zapatería, que ahí están los zapatos. Los bancos funcionan, diré, bueno, pero los bancos funcionan con dinero. No, los bancos no funcionan con dinero, funcionan con dinero bancario. ¿Qué es eso del dinero bancario? Muy sencillo, que si Kiko ahora vende este local porque le da la gana y bueno, lo tiene en alquiler, pero en fin, vamos a suponer que es suyo y lo vende, vamos a suponer, que tampoco es el caso, pero es para facilitar los números, que le dan 1 millón de euros. Kiko coge ese 1 millón de euros y mientras que decide lo que hace, lo mete en una cuenta corriente en un banco, lo mete en una cuenta bancaria. El banco coge el 1 millón de euros y el banco, salvo un pequeño porcentaje, que es muy pequeño, 3, 4, 5%, que es lo que se llama encaje, que es lo que el banco tiene que mantener en caja, que es por lo que se llama encaje, no por las puñetas de los abogados, sino por el encaje bancario, eso que el banco debe mantener, el resto lo presta. Lo presta. Y llega Daniel y dice que necesita 900.000 euros, el banco quitando el 5% le puede dar a Daniel 950.000 euros, quitándole el encaje. Y Daniel llega diciendo que necesita 950.000 euros porque va a comprar una finca, tiene garantía personal y lo que sea, y el banco le da a Daniel 950.000 euros. ¿Kiko sigue teniendo el 1 millón de euros en el banco? Sí, a todos los efectos. Pero quien tiene en el bolsillo 950.000 euros de Kiko es Daniel. Pero Daniel va y ahora a Julia le compra la finca, porque Julia es la propietaria de la finca. Y los 950.000 euros de Daniel van a Julia. Y Julia va al banco, al mismo o a otro, e ingresa los 950.000 euros. Kiko está muy tranquilo, tiene 1 millón de euros en el banco. Julia está muy tranquila, tiene 950.000 euros en el banco. Pero con esos 950.000 que acaba de depositar Julia, el banco va y presta. Le resta el encaje y presta el resto, por ejemplo, 900.000. Y va Sergio, que tiene un proyecto emprendedor magnífico, y le pide los 900.000 euros al banco. Y el banco se lo da a Sergio. Y ahora Sergio, para poner en marcha, va a suponer que va a comprar un inmueble para poder desarrollar los cursos y las actividades que él quiere desarrollar. Y a Dolores, a María Dolores, que es la propietaria del inmueble, le compra el inmueble. Y los 900.000 euros de Sergio van a María Dolores, que lo ingresa en el banco. No, yo compro uno. Con lo que el banco tiene, Kiko tiene la tranquilidad, entre comillas, de que tiene su 1 millón de euros en el banco. Julia está muy tranquila porque tiene sus 950.000 euros en el banco. Y María Dolores tiene la tranquilidad de que tiene 900.000 euros en el banco. Todo parte del primer millón inicial. Y ya llevamos casi tres. Y esta cadena sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y es que hoy día, la mayoría del dinero es dinero bancario, que es el que los bancos crean a través del procedimiento que acabo de comentar. Para colmo, como bien dice María Dolores, ese dinero muchas veces se plasma en bonos, en fondos de inversión y en bienes intangibles. ¿Que cuánto valen? Valen lo que una consultora dice que vale. Ahora valen mucho, pero mañana valen poco. Bueno, ¿y eso quién lo dice? Una consultora. Ah, una agencia de rating. Ah, qué barbaridad, los sabios, los expertos. Pero cuando escarba, ¿quiénes están detrás de esas consultoras? Los propios bancos. Pero esto es loco, estamos de loco. Entonces los bancos empiezan a hablar de una crisis que es indemostrable, y para que la economía no se hunda, qué tontería, si los bancos son unos intermediarios, para que la economía no se hunda, los contribuyentes, todo nuestro dinero tiene que ir a ellos. Pero de una forma muy divertida, porque llega el gobierno de España y dice en tiempo de Zapatero, tenemos que salvar la banca. Oye, ¿por qué no recreas la banca pública? ¿Por qué las cajas de ahorro, en lugar de privatizarlas, no las mantienen lo público? Y ayudas a esas cajas de ahorro públicas, no a las privadas, que son propiedad de Menganito y de Fulanito. Pues no, tengo que salvar al Banco Bilbao Vizcaya, al Banco Santander Central Hispano, a Bankia, etcétera, etcétera, etcétera. Banco Europeo, ¿cuánto me puedes prestar para yo dárselo a los bancos? Y el Banco Europeo, de una forma muy generosa, te dice, te abro una línea de hasta 210.000 millones de euros. No es broma, ¿eh? Hasta 210.000 millones de euros. Y el gobierno de España, el Reino de España, empieza a tirar de esa línea para ir subvencionando, subvenciona a fondo perdido, avales, etcétera, etcétera, para que los bancos se recuperen. Bien. En el colmo de los colmos, el euro no funciona como la peseta. Cuando existía el Banco de España, que sigue existiendo pero sin la operativa que tenía entonces, cuando existía la peseta, cuando el gobierno de España necesitaba un préstamo, el Banco de España no le hacía un préstamo, le hacía un anticipo del tesoro, que se llamaba, al 0%, al 0%. El gobierno se comprometía a devolverse en unos plazos, pero al 0%, no había intereses por medio. Bueno, pues ahora con el euro, en la vuelta del calcetín en la que vivimos, lo que ha sustituido esa función es el Banco Central Europeo. Pero el Banco Central Europeo, nadie sabe por qué, tiene un reglamento que dice que no le puede dar dinero a los gobiernos, oye. Vamos a ver, pero si tú eres una institución al servicio de los gobiernos, creada desde los gobiernos, ¿cómo es que tú no le puedes prestar dinero a los gobiernos? No, no, eso no es posible. Yo presto dinero a través de los bancos. ¿A través de los bancos? Sí. O sea, ¿me quieres decir que yo te pido a ti dinero, Banco Central Europeo, porque le voy a dar dinero? Tienes que cortar un momento para que te sienta. ¿Termino así, en este mismo momento? O sea que, me estás diciendo, Banco Central Europeo, de que tú me vas a dar dinero a mí para que yo salga a la banca. Pero me lo vas a dar a través de esa banca a la que yo voy a salvar. Y en este movimiento de dinero, esa banca, en el transcurso que va del Banco Central Europeo a mi gobierno, me cobra un tipo de interés. Vamos a ver, el Banco Central Europeo crea los euros, los crea. Y no le cuesta dinero crear los euros. Con lo que no tiene ningún sentido que pida interés, un precio por algo que no le cuesta dinero. Bueno, pues para hacérselo llegar a los gobiernos, en lugar de hacérselo llegar de manera gratuita, se lo presta a la banca al 1%. Y la banca se lo presta a los gobiernos, en todos estos años pasados la media ha sido de en torno al 4 o un poquito más. Fijaros el disparate. El intermediario financiero gana un 3% de cantidades ingentes sin hacer nada. Para colmo, el dinero que llega al gobierno, el gobierno lo que hace es que se lo da a esa misma banca. La banca lo utiliza para salvarse. Pero la foto final es que ahora el gobierno, ese dinero, como se lo han dado los bancos, es el gobierno el que está endeudado con los bancos. O sea, yo te he salvado a ti de la quiebra, pero ahora el que estoy endeudado contigo, al que he salvado, soy yo. Y además, con tipos de interés que van aumentando, porque ahora tú, a través de tus agencias de rating, dicen, es que yo creo que tú eres un pelín insolvente. Tú, que estabas arruinado, me dices a mí que soy un pelín insolvente. Sí, sí, tú tienes cara de insolvente. Y por tanto te pongo una prima de riesgo, que no es sino un interés superior al interés. Un añadido al interés. Y esa prima de riesgo, todos sabemos, que está basado no en la insolvencia, sino en que los gobiernos hagan lo que ellos quieren o no lo hagan. Cuando hacen lo que los gobiernos quieren, la prima de riesgo baja. Cuando los gobiernos van por libre e intentan hacer medidas políticas distintas a las que ellos quieren, la prima de riesgo sube. Y sube mucho. Y la montaña de la deuda se incrementa y se incrementa. España, en el año 2007, tenía 200 y pico mil millones de deuda. 200 y pico mil millones. Era un 20 y pocos por ciento de la economía española. Y el 2007, como el 2006, como el 2005, las cuentas del Estado se cerraron con superávit. A partir del año 2008 empiezan los problemas. Se empieza a pedir dinero, se empieza a desviar dinero a la banca, además de otros problemas que tenía la economía española, no hay que negarlo, pero el detonante fue la inmensa cantidad de dinero que empieza a desviarse a la banca. Y a partir de ahí empieza a haber un crédito, una deuda anual, un déficit público anual de 40.000 millones un año, 70.000 millones el siguiente, 90.000 millones el siguiente, 100.000 millones de euros el siguiente, con lo que hoy día España, en el año 2015, tiene una deuda que oscila en el billón de euros. Billón de euros. En el caso de Grecia, por otros motivos, el tema ha sido todavía más flagrante. Pero que no se nos olvide que Grecia es que el gobierno griego, por cierto, el gobierno de derecha griego, no este que acaba de llegar, lleva 6 meses, el gobierno de derecha griego maquilló las cuentas para que el déficit público que conocía la Comisión Europea no fuera el real, sino maquillado. Para maquillar las cuentas contrató un equipo de asesores de una agencia experta, Goldman Sachs, encabezado por un señor que fue el que maquilló las cuentas para el gobierno griego. Este señor es hoy día uno de los altos cargos del Banco Central Europeo. Y el que le está pidiendo cuentas a Grecia, cuando fue él precisamente el que maquilló las cuentas griegas para que la Comisión Europea no supiera lo que estaba pasando en Grecia. Con todo esto, lo que quiero transmitir no es ira, no es desasosiego, no es resentimiento, es amor. Es amor. Pero un amor sin perder la conciencia de que esto es un auténtico lío lleno de contradicciones que no tiene ningún tipo de sentido. Que tengamos esa conciencia y que en esa conciencia, vuelvo a decirlo, intentemos no ser esclavos integrales, dándonos cuenta de que no hemos nacido para trabajar, dándonos cuenta de que el deudo, la deuda y el crédito es una forma de engancharnos que tiene el sistema, y dándonos cuenta, tercera característica del esclavo integral, trabajo, deuda, y tercera característica, que no vive, sino que sobrevive. Esta es la más fuerte de todas las características. El esclavo integral no vive, sobrevive. En medio de este lío que estamos aquí compartiendo, no se vive, se sobrevive. Y se tiene una incapacidad de desconexión. No se sabe cómo desconectar. Se desconecta, referéndum griego, como está tan reciente, se desconecta votando que no. ¿Se desconecta votando que sí? ¿No? Porque votando que sí o votando que no, a lo que da lugar es a más de lo mismo. Es como seguir conjugando los mismos verbos. Bueno, y a los hechos me remito. Han pasado muy pocos días, pero esperemos que pasen una semana y unos meses. Es que no va a haber nada distinto, es más de lo mismo, de una forma o de otra. Es articular los mismos verbos. Porque es el sistema en sus distintas manifestaciones. El sistema tiene hoy día la capacidad de que ha convertido a la gente en esclavos integrales. Tiene la capacidad de que se alimenta de la crisis. El sistema no está en crisis. Porque el sistema ha aprendido a alimentarse de la crisis. De todas. Se habla de que no hay una crisis solamente la económica, sino que hay una crisis sistémica, porque todo parece que está en crisis. Pero es que todo está en crisis porque el sistema se alimenta de la crisis. El sistema hoy día es especulativo, global y cortoplacista, punto. Es así de sencillo, especulativo, global y cortoplacista. El dinero se gana invirtiendo y desinvirtiendo en especulación, no vendiendo zapatos. Eso pasó a la historia. Ni siquiera vendiendo ordenadores. Eso pasó a la historia. Y lo único que nos corresponde desde nuestra divinidad es ser consciente de todo esto y desengancharte. No pedirle nada al sistema. De verdad, nada. Mirad, yo tengo 56 años y voy a cumplir 57 en agosto, dentro de unos días. Teóricamente, el esclavo integral de 57 años, trabajando para la administración pública, estaría pensando en la jubilación. En la institución en la que yo estoy, todavía nos podemos jubilar a los 63 años. Bien. Yo podría estar pendiente todo el día de los rumores de que si la edad de jubilación la van a aumentar, que si lo que posibilita una ayuda que nos dan para jubilarnos antes la van a quitar, podría estar en ese lío. De corazón, me importa un bledo. Que, entre comillas, pongan la edad de jubilación que le dé la gana. Que le dé la gana. Porque el que yo siga trabajando no depende de ellos, depende de mí. Mientras que yo sienta de corazón que lo que tengo es una beca para compartir mis dones y talentos, yo voy a seguir con esta beca. Y para mí, esa actividad laboral, en la que disfruto, por cierto, y en la que lo paso bien, no es sino un instrumento que me posibilita hacer cosas que de corazón quiero llevar a cabo. Por ejemplo, talleres como este. Ya está. Y me importa un bledo la edad de jubilación. Si quieren aumentarla, bajarla. Yo tengo 3 hijos en edad laboral. Que hagan lo que quieran. Yo lo que sí presiento, es simplemente un presentimiento, es que, lo he compartido muchas veces, que este huracán, porque esto es un huracán, es de fuerza creciente. Es lo que siento. Que esto no va a menos, sino que va a más. Porque parece tan evidente que se crean problemas donde no los hay y que lo sencillo se convierte en complicado, parece tan evidente que esto va a ir a más, inevitablemente. Cuando no hay problemas y los crea, y cuando lo que es sencillo lo convierte en complicado, esto inevitablemente va a ir a más. Y lo que he compartido muchas veces de corazón es situarnos en el ojo del huracán. En el ojo del huracán. El ojo del huracán, los cielos son despejados. Ahí no hay viento, hay calma, una temperatura cálida. Vamos, como si estuviera en el Caribe, pero es en el ojo del huracán. Y yo lo que siento es que cada vez más seres humanos, no es que se estén yendo, sino que viviendo en la misma sociedad, en la misma sociedad, en esta realidad, sin embargo, el cómo es distinto. Lo viven de una manera distinta. Los poderosos son poderosos porque le pedimos cosas. Que de nuestro corazón no salga ninguna petición. Desconectamos. Hacer lo que os dé la gana, porque eso en mí no va a influir. Va a influir en las peripecias del coche, pero en mí no va a influir. Yo estoy muy por encima de eso, y a los poderosos no se les reclama nada, ni se les exige nada, ni se les pide nada. Pero si es que es ridículo, ¿alguien cree todavía que ellos hacen algo por ti? ¿Todavía la gente puede seguir en ese lío de pensar que el gobierno gobierna para la gente? ¿De verdad que hay alguien que todavía se cree esa meme? Vamos a ver. Es que en el finales de agosto del año 2011, los dos partidos mayoritarios del gobierno, PP y PSOE, los dos que estaban peleando a muerte, porque además iban a disolverse las Cortes para convocar elecciones generales, tomó una decisión sensacional. Vamos a modificar la Constitución sin que se entere la gente. Ya está. Como último favor, no sabemos a quién. Rajoy y Zapatero, PP y PSOE, pactan modificar la Constitución sin que se entere la gente. Y para meter una cláusula que dice que todo lo que se dice en la Constitución es papel mojado. Porque depende de que se tenga dinero o no para pagar a lo que es la prioridad absoluta, el banco de la deuda, el pago de la deuda pública, el pago a la banca privada. Y en un artículo de la Constitución que está en el título de Economía y Hacienda, que no necesita referéndum sino el apoyo de los diputados, meten un articulito, meten un parrafito que dice: todo lo anterior es todo. Educación, sanidad, gastos sociales, servicios sociales, vivienda, es todo. Todo lo anterior no sirve para nada, porque la prioridad absoluta, fijaros qué disparate, es el pago de la deuda pública a la banca privada. Y se quedan tan panchos. En una semana hacen la tramitación legislativa y en el colmo de la escuchate, publican la modificación de la Constitución en el Boletín Oficial del Estado del 27 de septiembre del año 2011. Y en el mismo boletín aparece, firmado por el rey, la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. En el mismo boletín, que es el colmo ya del cinismo, oye, podrían haber tenido por un poquito, yo qué sé. Pero no, una medida como esta, si vas a convocar elecciones, ¿por qué no lo pones en el programa electoral? Y lo sometes a criterio de los ciudadanos. En lugar de hacerlo totalmente escondido, escondiendo el procedimiento y el proceso de toma de decisiones. ¿Alguien de verdad puede creer que gobiernos como estos sirven para algo? ¿Que hacen algo por los demás? Hoy día funciona en el mundo una élite, y esa élite tiene subélites que se estructuran como en círculos concéntricos. Y un círculo concéntrico que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino que es de mucha menor importancia, es la élite política. Es una subélite de la élite al servicio de la élite, punto. Y es tan evidente. Entonces, de corazón a corazón, mi experiencia, se acabó, ya está. Que hagan en ese lío lo que le dé la gana. Que eso a mí no me va a afectar. Me puede afectar, no digo que no, en lo superficial, pero en la recuperación de lo que de verdad soy, del conductor que soy, yo tengo poder, más que suficiente, como para estar por encima de todo eso, y desenchufar y desconectar. Y en la medida en la que cada vez más gente que lo está haciendo, van desconectando, va situándose en el centro del huracán, la vibración de la humanidad va siendo distinta. Y en la medida en que la vibración sea distinta, de la misma manera que hemos construido este sistema, entre todos, con una determinada vibración egoica, estamos construyendo otro modelo totalmente distinto, con otra vibración que ya no es egoica, sino es de conexión con la divinidad que somos. Y en la medida en que esto crezca, esto decrece. En la medida en que esto se vaya ampliando, esto se va desestructurando. En la medida en que esto se vaya consolidando, esto se va cayendo. Con lo que ni un gramo de energía mía va a luchar contra lo que hay. Toda mi energía es a crear lo nuevo desde mí. Porque sé que creando lo nuevo, se caerá lo viejo. Mi frecuencia vibracional tiene que ser de amor. Porque es esa frecuencia vibracional de amor, con la de otros muchos seres humanos, la que va a servir para generar una sociedad basada en esa frecuencia vibracional de amor. Y en la medida en que esto vaya ampliándose, esto se va a cambiar. Es así de sencillo. Os decía que no suelo hablar de esto en público, creo que se ha notado, porque he hablado mucho. En cualquier caso, en el ratito que nos queda, abrimos un coloquio que podemos continuar sin ningún problema la semana que viene. Y sé que quería intervenir, porque ya me lo ha comentado en un par de ocasiones, Concha, para romper el hielo. Si hiciera falta romper el hielo. Yo sí quiero compartir dos cosas, se lo he dicho, no lo he dicho, lo que voy a hacer. Una, que a mí me parece que nadie puede hacer lo que otro hace. Tú, por ejemplo, has hablado del coche, de que te quedaste sin coche, te lo prestamos. Casi nunca te quedas sin coche porque tienes muchos amigos y están. Así fuera yo, tendría menos coche, pero bueno. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Hace muy bien. Lo hago muy bien en prestártelo y el otro en decirte que te lleva no sé dónde. Pero es curioso que nadie pueda hacer lo mismo que el otro. Y le he dicho, voy a compartir una cosa. Y es que yo tengo coche, me lo acaban de pintar. Yo me confundí, firmé y por lo visto había franquicia, no le da importancia a nada, he tenido que pagar 600 euros, me da igual, me da igual. Los tenía, pero es que me da igual, es que no le di importancia. Y me dijeron, ay señora, y usted no lo sabía. Yo fui tan tonta que firmé, luego la culpa es mía. Así se lo dije a la empleada de Mapfre y ya está, y que yo lo pagaba y no había problema, ¿no? Tengo el coche, está como nuevo. Estoy deseando que lo veas, a ver si te lo quieres llevar para otro sitio. Está precioso, le di un beso cuando vengo. Siempre le he dado besos a los coches cuando he venido. Porque, no sé, a lo mejor es que yo lo equiparo a este coche, pero yo le tengo cariño al coche. Y entonces yo voy a seguir conduciendo, pese a que montones de amigos míos me dicen igual que cuando yo llevaba muleta, ahora cambia por bastón, no dejes la muleta. Yo los oigo cariñosamente, pero no les hago caso. ¿Por qué? Porque yo me tengo que hacer caso a mí misma. Si estuviera con muleta todavía, un bastoncito elegante. Pues si yo no soy elegante, que me pega un bastón elegante, no me gusta. Fuera bastón. Y tengo que decir que el otro día que estuve en Sanlúcar de Barrameda, bailé por la noche, me lo tengo a adquirir como si la carrera no me la hubieran operado. Es decir, que yo quiero compartir que lo importante, y aquí hay una chica, señora, mucho más joven que yo, que en un momento la he mirado y le he dicho, no tengas miedo, porque sabía que ella podía estar sintiendo miedo, porque no sabe para dónde decidir. Y cuando a mí me ha preguntado, porque tenemos confianza, le he dicho siempre, no sé, métete dentro. O sea, a mí me parece fundamental meterse dentro. Coche sí, coche no, no sé cuánto, no sé qué. Lo veo muy importante. Y después, quería decir que hay unas tertulias, aparte de que esto lo están grabando como estamos viendo, hay unas tertulias que hace Emilio Carrillo con Juan Torre, otro economista, y que las podéis ver, yo creo que en tu blog las pones, me parece. Y en Recuerda Televisión. Recuerda Televisión. Eso, todo, casi todo lo que ha dicho hoy, vamos, me parece estupendo. Muchas veces no nos formamos, yo estaba pensando, digo, Emilio que dice que no lee, yo no sé de dónde saca esto, yo me figuro que lo sacarás, y pues igual que no tienes... Claro, yo tampoco tengo calor, no sé si me estoy haciendo más sutil. Pero es que no lo pienso, es que no pienso. No pienso si tengo calor, no pienso si tengo frío, no pienso. Y luego otra cosa muy importante que quiero compartir, ya dejo, es que a mí me parece que lo que tú has dicho del amor es importantísimo. Y yo tengo una base, acuérdate que hace varios años te dije yo que tenía... base para la reencarnación, ¿te acuerdas? Que íbamos por ahí, por la avenida de Menéndez Pelayo, y me dijiste, pues es una buena base. Pues yo tengo una base para amar a Draghi, por ejemplo. Draghi es el señor que está al frente y que resulta que hizo todo lo que has dicho tú de las cuentas de Grecia. Y ahora, hablando así, tiene la cara dura, pero yo no me atrevo ni a decir que tiene la cara dura. Lo digo porque es real, es, pero no, porque él tiene su papel en la historia, de la evolución, de la historia y de su evolución. Entonces, el que los miremos con amor, como tú has dicho, que yo sé que tú lo haces, es que tiene una base. Y es que todo el mundo tiene derecho a vivir su propia experiencia, lo estamos diciendo todos los días. Y la experiencia de Draghi es esa que acabamos de decir. Y después evolucionará, tardará a lo mejor un poco más, pero evolucionará. Y a mí me vamos, como yo lo siento así, no tengo ni problema de odiarlo ni de enfurecerme, porque a veces soy por dos, pero que sinvergüenza, pero que no sé cuánto, pero... Y yo no me atrevo ya a llamar sinvergüenza a nadie. Y tú te reíste un día porque dije que yo veo a Rajoy y le digo te amo, cuando le veo en la televisión. Me parece que el gobierno ha sido, pero no importa, tiene su papel. A mí me parece que esto es fundamental. Como yo lo siento, digo, pues lo voy a compartir. Muchas gracias. ¿Más cosas que queréis compartir? Compartir, aportar, preguntar, lo que queráis. Tú comentabas que te das cuenta como que está el sistema y tú quieres salir de ahí, o incluso estás saliendo, bueno, digo tú en genérico, ¿eh? No tú en particular. Lo que pasa es que es cierto que es el miedo. Y es el miedo en ocasiones físico de decir, bueno, si tengo una serie de responsabilidades y tal, las tengo que afrontar, porque independientemente de que yo vea que el sistema funciona de una forma, que no lo comparto, que no lo quiero en mi vida, pero vivo aquí. Hay una serie de gastos, hay una serie... Entonces, ese, afrontar ese miedo, hay que echarle un par de narices, ¿eh? Permitirme que vuelva a subrayar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Mirad, en las corrientes espirituales más antiguas se nos insiste en que las cosas acontecen. Es decir, te iluminas. Y es verdad, lo compartíamos el otro día a propósito de una cuestión que compartía Julia. El darte cuenta de lo que realmente eres acontece en un momento determinado. Y eso es a lo que se refieren las corrientes espirituales antiguas. Decían estos maestros antiguos, mira, o lo entiendes o no lo entiendes. Si lo has entendido, lo has entendido. Por tanto, hazlo. Y si no lo haces, es que no lo has entendido, aunque tú digas que lo has entendido. Bien. La realidad es que todos son procesos. Y yo le he comentado el otro día a Julia que esto de la iluminación es cuando es, no puede dejar atrás el hecho de que el vaso se va llenando poco a poco. Y finalmente hay una experiencia y un acontecimiento que es como si fuera una gota o un goterón, ¡plac!, que desborda el vaso. Se suele asociar entonces el desbordamiento del vaso a ese goterón, pero no. El vaso se ha ido llenando con muchos goterones, aunque finalmente haya habido una experiencia que es la que ¡plac!, ha hecho que se produzca el desborde. Entonces, es importante, con relación a los nuevos hábitos, irlo poniendo en práctica en la medida de lo posible. Con conciencia y en la medida de lo posible. Y ellos solos se van abriendo espacio. Y que ellos solos se van abriendo espacio, de verdad. Ellos solos. Poco a poco, tú vas viendo cada vez más sin sentido los viejos hábitos y ves como los nuevos, ellos solos, como si fueran una obra de la naturaleza, una planta, van extendiéndose por tu vida y cada vez eres más coherente con lo que estás sintiendo de corazón. Y si llegas, entre comillas, al final de tu vida y haces el tránsito y sigues viviendo en esta sociedad y a lo mejor estabas trabajando y no te habías jubilado y estabas pagando una hipoteca, no pasa nada, no pasa nada. La clave está en la consciencia. Yo diría que esa es la gran diferencia del esclavo integral a lo que han sido los esclavos anteriormente, que hoy día la gente es que ni se da cuenta. Lo cual es una falta de conciencia tremendo. Lo primero es la conciencia. La conciencia te va abriendo puertas. Y esas puertas van metiendo en tu vida una dinámica que ella sola, va abriéndote nuevas dimensiones. No hay que preocuparse mucho de ella. Porque claro, lo que no podemos es convertir esto en, otra vez en la cultura de la velocidad. Esto tiene que ser ya, porque entonces estamos metidos otra vez en el mismo lío, ¿no? Así que mucha tranquilidad. Tranquilidad. Consciencia y tranquilidad. Me ha parecido muy interesante, Emilio, la palabra que has dicho de autodirigirnos, ¿no? O algo así. Nosotros... Autoexplotarnos, autovigilarnos. Autovigilarnos, eso. Algo he conectado con la palabra autoprotección, porque creo que como humanidad siempre hemos estado responsabilizándonos de otros, queriendo proteger a otros. Creo falsamente, porque creamos cadenas de dependencia. Entonces me he conectado con un sentimiento de que cada uno también nos autoprotegemos, que la vida ya nos protege, ¿no? Entonces creo que a cuenta del miedo viene bien tomar conciencia de la importancia de la vida, ¿no? De la capacidad de la vida de protegernos. Por supuesto que sí. En el funcionamiento del ego, mejor dicho, la forma de vida de las personas que están identificadas con el coche, olvidando lo que realmente son y por tanto con el flujo del ego, aparece con mucha frecuencia la necesidad eso de proteger a otro, de ayudar a otro. Sin embargo, eso es solamente paradería. Solamente paradería. Hay personas que se jactan de ayudar y realmente la vibración que tienen es una vibración de ausencia de amor. Y cuando tú no estás bien contigo mismo, cuando tú no estás armonizado contigo mismo, cuando tú no estás en equilibrio, permitirme que lo diga así, cuando tú no te amas a ti mismo, eso de amor al prójimo es un invento de la mente. Puramente, puramente. Es muy importante amarse a uno mismo. Es muy importante mirarse dentro, como ha dicho Concha, que eso es amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo no es narcisismo de ponerse un espejo a darse besos. Es conocerse, es meterse dentro, es qué mayor amor a uno mismo que percibir la divinidad que somos. Ese endiosamiento, en palabra, en expresión de los padres, los primeros padres de la Iglesia, es la mayor manifestación del amor a uno mismo. Y cuando te amas a ti mismo, amas al prójimo. Inevitablemente, además. No porque te lo propongas mentalmente, sino porque es inevitable. Por eso, precisamente, Cristo Jesús lo dijo con toda claridad. Ama al prójimo como a ti mismo. Es que vamos, más claro, más claro. ¿Qué es lo que hace el ego? El ego altruista, entre comillas. Amar al prójimo. Que no, que no. Que te ames a ti mismo. Lo que pasa es que el amarse a sí mismo supone el fin del ego. Porque el amarse a uno mismo no es darse besitos, es descubrir lo que realmente somos. Y es también digno de análisis la cantidad de gente que se empeña en proteger y sin embargo, en paralelo, no se dan cuenta de que están continuamente dominando. Continuamente dominando. Es muy divertido. Están diciendo que protegen, que hacen, que ayudan y ellos lo que están haciendo continuamente es dominando. Que es otra manía. Otro hábito bajo el influjo del ego, el hábito de dominar. Oye, qué manía de dominar. Y claro, cuando hablamos de dominar, pensamos ahora en el sistema que domina, en los poderosos que dominan. Oye, yo estoy hablando ahora de una cosa más directa, es de ti. Estoy hablando de ti. Y tu necesidad integral de dominar en todo. Es muy sencillo de comprobar. El próximo día que estéis con amigos y con amigas, en una reunión, pero me va a divertiros, ¿eh? El día antes, horas antes, buscar un tema de conversación muy raro. Muy raro, muy raro, muy raro, por favor. No sé, un invento científico muy raro, una foto de estas ondas espaciales que han puesto en evidencia la existencia de una galaxia llamada M37. Una cosa muy rara. Del color de esa galaxia M30, una cosa muy rara. Cuanto más rara, más divertido para lo que os propongo. Y cuando estéis con los amigos y amigas, sacar el tema. Sacar el tema de conversación. Lo normal, no lo frecuente, lo normal es que sacado el tema de conversación nadie lo siguiera. Porque es un tema del que no tienen ni idea. Bueno, pues eso no va a ocurrir. Os aseguro que eso no va a ocurrir. Hay un tanto por ciento elevadísimo de probabilidades de que todo el mundo empiece a hablar del tema para colmo dando su opinión. Y no solamente eso, sino que en la medida en que se van dando opiniones, empiezan los egos, porque empiezan a aparecer diferencias, y empiezan los egos a poner de manifiesto, no, que tú estás equivocado, ¿eh? Que el que de verdad está en la verdad soy yo. Y poco a poco eso se va retroalimentando. Y estar atentos, porque quizás en algún momento tenéis que intervenir. Y contar, oye, que yo esto lo planteé solamente como un juego, ¿eh? Que consiste en esto. Entonces lo más probable es que algún amigo no hable más en vuestra vida. Pero lo cierto es que esto es así. El tema más raro, la gente opina. Y no solamente opina, sino que defiende con vehemencia su opinión, enfrentándose al otro. ¿Por qué? Porque hay una necesidad del ego inmensa de dominar. Vas a un bar. Vamos a tomarte la media tostada de por la mañana con la infusión. Pones el oído. Espectacular. La gente sabe de todo, opina de todo y además se pelea por todo. Es decir, su criterio es el que tiene que prevalecer. Pero bueno, en una alineación de fútbol es capaz de coger por el cuello al otro porque es que Menganito es mejor lateral derecho que el fulanito que tú dices. Y su opinión tiene que prevalecer. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Y esto curiosamente va unido en el comportamiento cotidiano de mucha gente que quieren proteger. Mira, conócete a ti mismo y con que dejara de dominar ya sería suficiente. Olvídate tanto proteger a los demás y por favor dominas menos. Domina menos. Domina menos en relación a tu trabajo, domina menos en relación a tu familia, domina menos. Domina menos. Hay una gran necesidad de dominar, ¿eh? el enfado, que es otro de las derivaciones que tiene el dominio, claro. Que cuando te pones vehemente, la gente va y se enfada. Y sabéis que me gusta decir, no lo voy a repetir porque lo comento mucho, que el enfado es el problema del que se enfada, no tuyo. Eso el ego no lo entiende, porque el ego, como es tan egoísta, todo va con él, todo le afecta, todo es personal. No, yo no, que esa persona está enfadada, ella, por las razones que sean, yo qué sé, estará desequilibrado por tal tema, le habrá pasado no sé qué, su mundo emocional, está enfadada, está enferma con ella misma. ¿Qué tiene que ver contigo? Es que me he insultado. Que no, que nadie te insulta, salvo que tú quieras, claro. Salvo que tú te consideres insultado, nadie te insulta. Esta persona está lanzando insultos y se está insultando a ella misma, no está insultando a ti. Cosa distinta es que tú también andes enfado. Un enfado durmiente. Y en cuanto que alguien despierta su enfado, tú pa. Lo que tiene, no tienes que enfadar, tienes que darle la gracia al enfadado porque ha permitido que también estalle tu enfado. Y abrazaros en un abrazo enorme de enfado los dos. De agradecimiento mutuo porque estáis pudiendo sacar ahí todo lo que tenéis por dentro. El símil que me gusta poner es que el enfadado es como un infartado de corazón. Sí, eso pasa en las parejas. Es muy sencillo de llevarlo a la práctica con este símil. Una persona enfadada es una persona que tiene un infarto. Un infarto no de corazón, sino de enfado. Ya está. ¿Qué hacemos ante una persona que tiene un infarto de corazón? Hombre, la apoyamos en la medida de lo posible, ¿no? Hay un médico en la sala, llamamos al 061, alguien que sabe de postura lo coloca como hay que colocarlo. Es lo que se hace con un infartado de corazón. Pues con una persona enfadada, exactamente igual en la medida en que se deje, claro. Porque el problema es que los infartados de corazón se dejan, pero los infartados de enfado no se suelen dejar. Pero en una sociedad consciente, en los hospitales habrían desaparecido. Porque no habría enfermedades. Y lo que habría quizás es algunas personas que se enfadan a veces. Y las salas de urgencia serían unidades especializadas en enfado. 061, vengan para acá que una persona tiene un ataque de enfado. Y lo recogerían en la calle, o en la casa, o en el trabajo, o en la familia. Lo llevarían allí, lo tranquilizarían. Y nadie se enfadaría con él. ¿No? Que el pobre está enfermo. Sí, nos reímos, Lisset, pero antes que nos demos cuenta estamos metidos en un lío de enfado. Porque nos pasa, nos pasa. Y no pasa nada. Pero adquirimos conciencia cada vez más. Y cada vez más cuando alguien se enfada, lo miramos y decimos, esta persona está mal. Pero ella consigo misma no tiene nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Es así de sencillo. Más cositas. Yo lo que quería compartir, Emilio, cuando has hablado de que hay que vivir tranquilamente, de forma despacio, más alto, es que yo tengo la posesión. Total, que quiero decir que cuando has hablado de que tenemos que vivir tranquilamente, todo eso, yo siempre he pensado, bueno, en mi iluminación, a mí no me preocupa, la verdad. Antes a lo mejor se pero cada vez menos, porque creo que nunca voy a iluminarme, pero bueno. No, porque cada vez está más. Pero voy descubriendo pequeños detalles que digo, pues esto tiene para mí que estoy iluminada. Por ejemplo, cuando tú has hablado de ir despacio, la semana pasada estaba hablando yo con la niña del desayuno y digo, vamos a ver, yo que ahora me estoy dando cuenta de que al vivir en esta sociedad que me encanta, entonces me ha obligado a vivir un estilo y un ritmo de vida que no es el mío. Y por lo tanto he descubierto que no veo, a pesar de que va teniendo como vaya, yo voy a volver a lo mío. Porque creo que muchas veces, muchas cosas de a lo mejor de mi forma de ser o de la admiración o lo que sea, es porque de alguna manera como que si yo tuviera sido una planta, he sido trasplantada a otra maceta, pero que ni es mi prima ni nada. Entonces, el darme cuenta del río, aunque tenga ya un chorro de años, ahora, para mí es pues, poco a poco voy descubriendo esas pequeñas cosas que me hacen feliz. Porque son cosas que dices tú, bueno, pues mira, día a día esto me va a ayudar, porque algo me tiene que ayudar. Por lo menos para una aceptación plena, ¿no? Que no es solo que viene aquí, sino que es algo que comprende de la noche a la mañana, ¿no? Para mí es la iluminación, como decía Concha, con la cotidianidad, ¿no? El día a día. Y era lo que quería contar. Pues muchas gracias, Lisa. Para terminar, en estos 5 últimos minutos, no quiero dejar en el tintero dentro de los nuevos hábitos de vida sencilla, frente al lío del tener, retener, acumular, etcétera, etcétera, un tema que he mencionado de pasada y con el que quiero concluir. La semana que viene vamos a centrarnos en la mente. Vamos a hacer una disquisición completa de cómo opera la mente y de cómo, comprendiendo cómo, porque todo es lo mismo, tomando conciencia de cómo funciona la mente, ponerla en su sitio. Y que nos sirva cuando la necesitamos, pero cuando no la necesitamos se vaya a su sitio. El último que quiero sacar del tintero, aunque lo he mencionado de pasada, es la importancia en la vida sencilla del compartir. ¿De qué? Del compartir. Del compartir. Que frente a ese deseo de tener, retener, acumular, se deja de dominar, se deja de competir, ya no hay competencia, y se empieza a ser solidario, a cooperar. La cooperación sustituye a la competencia y, frente a la acumulación, el compartir. Cristo Jesús dijo que al que no tenga, se le dará. Perdón. Al que tenga, se le dará. Y al que no tenga, hasta lo poco que tenga, le será quitado. Literalmente. Al que tenga, Cristo Jesús en el Evangelio dijo, al que tenga, se le dará. Y al que no tenga, hasta lo poco que tenga, le será quitado. Pero esto, cuando tú lo lees en los Evangelios, te queda desconcertado. Cristo Jesús lanza esta frase en un contexto donde quiere poner de manifiesto la importancia de compartir. Y es extremadamente sencillo, porque es cómo funciona la vida. Solamente lo vas a ver cuando confíes en la vida. Solamente entonces. Cuando de verdad confíes y te metas en la vida, la hagas tuya, solamente lo vas a ver. Pero en la realidad, si tienes uno, compártelo. Dalo. Y la vida te va a dar dos. Pero ese dos, no lo retenga. Vuélvelo a compartir. Y la vida te va a dar cuatro. Y esos cuatro, no los retenga. Vuélvelo a compartir. Y la vida te va a dar ocho. La realidad es que la vida no funciona en la escasez, como piensa el ego y la sociedad que hemos estructurado con relación a ella. La vida es abundancia. Lo que ocurre es que esa abundancia tiene unos flujos que nos empeñamos en obstaculizar. Cuando tú no das, obstaculizas el flujo. Cuando tú das, pero con la pretensión de recibir, rompes el flujo. Estamos hablando de dar sin esperar contrapartida. Y entonces la vida, milagrosamente, porque es la vida, porque es así, te va a dar mucho más. Al que se empeñe en retener uno, de verdad que se le va a quitar ese uno, porque no lo va a tener, lo va a perder. En último caso, lo va a perder en cuanto que haga el tránsito. En cambio, el que cada vez que le llega algo, lo tiene, pero para compartirlo, con lo cual va a tener más, pero para volverlo a compartir, lo que se va a llevar no es, por supuesto, el bien material, la propiedad o lo que sea. Lo que se va a llevar es la experiencia. La experiencia del compartir, el haber percibido, el haber sentido lo que es el auténtico milagro de la vida. Eso conlleva que no solamente nos tengamos que plantear el crédito, que nos esclaviza, sino que tengamos que plantearnos muy seriamente, y ojo, cada uno es cada uno, y cada uno tiene su vida, y aquí no estamos para que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, aquí estamos compartiendo, pero que no se nos olvide en conciencia, ya está, y a partir de ahí que cada cual haga lo que considere oportuno, que si ahorras, es que te sobra. Es imposible que ahorres si no te sobra. Si ahorras, es que te sobra. Y si te sobra, en lugar de ahorrar, comparte. Comparte. Curiosamente, si en lugar de ahorrar, comparte, vas a tener mucho más que si ahorras. La mente esto jamás lo entenderá. Pero si en lugar de ahorrar, eso que ibas a ahorrar lo compartes, vas a tener mucho más. La vida te va a dar mucho más, porque la vida funciona así. Pero tienes que saltar esa barrera del ego y tienes que decir, oye, pues estos X euros que tengo, en lugar de ahorrarlo, voy a compartir. Y la vida, de verdad, la vida es un milagro. Vamos a cerrar con sí. Carlos, y ya en el coloquio seguimos la semana que viene. Vamos, que no tengo problema ninguno en dejar atrás una pregunta que quería hacer, por respetar los 5 minutos. No, pero sí me quedo con las ganas de decir que hoy he sentido que, más allá de que esto sea un taller de libros, ante todos nosotros, he sentido un cierto tipo de familiaridad o de gozo en compartido entre todos, que es abierto, que me dan como mucha felicidad por el anhelo de que esto siga ocurriendo. Gracias. Muchas gracias. See you.